Saludos, amigas y amigos de Nivel Escondido. Este que les saluda es Giovanni Rodríguez, también conocido como El Sparrow, dándole la bienvenida a otra edición de Nivel Escondido, específicamente Nivel Escondido 264. Y hoy conmigo, el hombre que lo picó, un bacalao radioactivo en la noche de hoy, y todo lo que podía salir mal, le salió mal. Estoy hablando, por supuesto, de Gato Nejo. ¿Qué es la que hay, gatito, brother? Mano, todo tranqui aquí, luego de una noche en la vida de Alex Nation, estoy aquí para grabar. Este, así como mencionas, Sparrow, todo lo que podía salir mal hoy en el stream salió mal. Pero estamos aquí. Como quiera, se pasó bien. La gente de nuestra comunidad es muy buena. Ellos entienden que a veces esas cosas suceden. Y se quedaron, me esperaron a que resolviera los asuntos que sucedieron. Mano, así es. Hay veces que lo que va a salir no sale, y lo que uno quiere que pase no pasa, y lo que va a pasar pasa, y entre todas esas cosas que pasan, gente, yo no sé si ustedes han estado pendientes a la escena del gaming, pero últimamente está este pseudo exclusivismo dentro de la industria de los videojuegos y dentro de las plataformas de videojuegos. Y recientemente, ¿verdad?, se ha anunciado una víctima más de este falso exclusivismo. Estoy hablando de No Man's Sky. Este juego se anunció para el año pasado, ¿fue, gato? ¿O el año anterior? Yo creo que fue el año anterior, yep, el año anterior, 2015. De hecho, ese fue el release, ¿right? 2015... No, pues si fue 2015, hace 3 años, porque estamos en el 2018. Hace 3 años, ya, yo estoy en mi cabeza. No, para mí que fue en el 2016 cuando salió. 2016, early 2016, maybe. Nada, long story short, gente, este juego salió, se anunció en E3 previos, se vio espectacular, era un estudio pequeño, con sueños grandes, estaban anunciando un juego que visualmente era precioso, y a eso súmele la experiencia de multijugador, que en mi caso fue lo que me llamó la atención para este juego. Gatorero estaba apuntado Day One, ¿verdad? En cuanto viste footage, ¿te gustó? Yo tan pronto entendí el concepto, me gustó. Y digo entendí, slash, engañaron a uno. Bien duro. Pero ya, yo estaba apuntado. Algo que yo tenía bien claro era que iba a ser bastante heavy en Walking Simulation. Entonces, en ese aspecto a mí no me engañaron. Donde yo me sentí engañado fue en el aspecto de que uno realmente estaba solo en el universo cuando ellos vendieron la idea de que, okay, quizás tú no te encuentres nunca con tus amigos porque ellos van a estar en otra parte del universo. Y okay, pues está bien, pero eventualmente me voy a encontrar con otras personas que están en una nave. Yo no sé si me van a dejar, si me van a robar los suministros, puede ser que tenga yo. Ese era yo, nunca pude hacerlo, gato. O sea, por la razón que yo me compré este juego, era para yo realizar mis sueños de ser un pirata espacial. Y nunca pude robarle la nave a nadie. Por lo menos en ese early stage, en esa etapa primera del juego. Y de hecho, yo no he vuelto a jugar. Yo no lo he vuelto a tocar. Eso está ahí cogiendo polvo. Ya, yo tampoco. Yo no lo he vuelto a jugar. De hecho, yo nunca vi ninguno de los updates que ellos hicieron grandes. Hasta el sol de hoy no lo he visto. No porque me haya quedado con mal sabor de boca de que no voy a regresar nunca. No, es que no he tenido break. Hay muchas cosas que tienen mayor prioridad que ese juego. Sí, mano. De verdad que sí. Bien duro. Esto se anunció que para este verano 2018, No Man's Sky Next, así es que se llama, va a ser un update gratuito para PS4, PC, Xbox One. O sea, el debut va a ser en este verano 2018, y se dice que este parcho va a ser el más grande hasta el momento, un parcho sustancial, y que pues obviamente pues están bien al pendiente, ¿no?, de crear otra vez una expectativa, un hype, ¿no?, para el juego. Así que eso se anunció esta semana, hermano. Vamos a ver qué pasa, porque como abrimos el podcast, uno planifica y las cosas pasan, y lo que no va a pasar pasa, y lo que uno quiere que pase no pase, etcétera. Pero ya, lo que sí va a pasar, Gatonejo, es que este podcast va a arrancar ahora mismo. Pero antes de pasar a la próxima sección, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? ahora sí, vamos entonces rápidamente a las noticias. Gato, brother, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues abrimos las noticias hablando de Netflix, de nuestro querendón Netflix. Este es el mejor. Gente, si usted creció en la década de los 90, es muy probable que usted haya disfrutado del personaje de Carmen también. ¿Cómo olvidar a Carmen? Así que le tenemos buenas noticias si usted es uno de esos. Resulta que Netflix estará reviviendo la franquicia por medio de una serie animada. Además, estarán haciendo una película con personajes humanos. Tanto la película como la serie, Carmen Sandiego, estará siendo interpretada por la talentosa actriz Gina Rodríguez, prima de Spado. Se espera que la serie animada estrene en Netflix para el 2019 y a su vez una nueva línea de libros estarán siendo publicados por la casa Houghton Mifflin Harcourt. Y estos libros son educativos, ¿no? La serie de Carmen Sandiego como tal va más a educar, no es este crimen ni nada de eso, es más educativo. Se desconoce cuándo la película como tal estaría estrenando porque aún no tienen ni director ni escritor para el proyecto. Pero, mano, super cool. Me gusta mucho la selección de Gina Rodríguez para aquí. No es la primera vez que tratan de revivir el proyecto de Carmen Sandiego. Yo creo que fue como para el 2010, 2011, 2012, por ahí. Habían conversaciones de hacer una película de Carmen Sandiego y le hicieron un acercamiento a Sandra Bullock para que fuera Carmen Sandiego. Uh-huh. Y ella lo turned down. Luego le hicieron el acercamiento a Jennifer Lopez. Y ahí el proyecto nunca avanzó. Entonces murió otra vez el proyecto. Quizás no consiguieron escritor o... No, de seguro no consiguieron un coat suficientemente grande. Y entallara como se suponía. No hay break. Entonces ya, ahora finalmente Netflix se encargó de eso. Probablemente era que no había dinero para producción. No querían invertir en eso porque, you know, todo lo que gira alrededor de algo educativo, you know, tiende a tener un poco de resistencia de los inversionistas en Hollywood porque entienden que, you know, no va a ser un exitazo, que es más un service a la comunidad. Pero ya, super cool, Gina Rodríguez. ¿Tú sabes quién es ella, verdad? Sí, sí. Ella es la que salía en Jane the Virgin, algo así. Jane the Virgin. ¿Y tú sabías que ella es boricua? No, no sabía que tenía el background boricua. Nice. Ya, nice. Ella nació en Chicago, pero ajá, tanto el papá como la mamá son puertorriqueños. Ah, excelente, mano. Excelente. Del look como tal parece Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, no era fácil ponerle una nacionalidad. Obviamente, aparte de que el nombre era totalmente latino, pues. Pero el look de ella podía ser rusa o podía ser qué sé yo, la hispana, o podía ser griega, porque el look era así como que gitanosa, tú sabes, era con el pelo negro, bien misteriosa, apenas se le revelaba la cara. Uh-huh. De hecho, en la serie animada de los 90, si mal no recuerdo, siempre tenía un lado de la cara tapado con el pelo. Sí, nunca se veía completo. Entonces era como un misterio y no sé qué, tú sabes, que Ese va a estar nítido esa incursión. Y Netflix, mano, sigue cavando hondo, profundo en los gustos de la gente que los auspicia, mano, que saben que probablemente la mayoría de los consumidores de Netflix son personas adultas hoy en día que crecieron viendo este tipo de productos de niños, y obviamente no va a ser un turn down. A eso súmale ir a la segura con un producto semi-educativo para los niños que vienen subiendo ahora. So, esto es un win-win para Netflix una vez más. Apúntenle otra a Netflix. Bueno, gente, seguimos entonces con las noticias. Resulta que Final Fantasy XV continúa dando de qué hablar, esta vez en particular el equipo de trabajo. Y es que recientemente Square Enix decidió expandir su oferta con un nuevo estudio, creando un nuevo estudio titulado, o llamado más bien, Producciones Luminosas, Luminous Productions. Esto con el equipo de trabajo que desarrolló Final Fantasy XV, con el propósito de crear nuevas propiedades intelectuales, es decir, nuevos juegos. para todos aquellos de ustedes que no han jugado Final Fantasy XV, tengo que confesar que es uno de los juegos más nítidos, visualmente hablando, de los últimos tiempos que por lo menos yo haya jugado. Esto es un juego que corrió nítido, es un juego que le encontré muy pocas fallas, por lo menos en mi experiencia de juego. De hecho, la falla más grande todavía la estoy pagando, que fue el famoso, voy a ponerlo en easy para pasar esta parte y después cambio la dificultad. Eso no morirá. Eso no morirá. Ya yo hice las paces con eso. Esto, y que me ha ganado el vacilón entre la horda bacala. Esto, pero eso fue culpa mía, o sea, eso no fue culpa del juego. Y específicamente en el diseño gráfico, en lo que eran las animaciones, en lo que era la responsividad de los controles, etcétera, era un juego casi casi perfecto. Yo lo único que tengo queja un poco es en la cámara, pero en un juego como ese, entiendo los fallos de cámara, con la velocidad que el juego corría, etcétera, pues sí entiendo de lo que me quejaba. Y ponle que a lo mejor haya bajado un parcho, esto ya van un par de meses, casi casi un año, cuidado, sí, un año más o menos, no, vea, va suficientemente tiempo como para que hayan sacado algo desde el tiempo que yo no lo toco. O sea, yo acabé el juego y yo usualmente cuando acabo un juego lo termino, no regreso a ese juego, sobre todo un RPG. Esto, pero ya, este estudio va a estar corriendo, ¿no?, en lo que es el engine que utilizaron precisamente para crear Final Fantasy XV, que se llama Luminous. Este juego o este estudio no necesariamente se va a circunscribir a crear RPGs. Ellos quieren crear juegos que sean visualmente bellos, visualmente hermosos, que la gente se quede boquiabierta. Y están afilando el colmillo porque se han seteado, ¿no?, la expectativa de crear juegos con, quote unquote, 10 años de anticipación. O sea, que sea un juego tan salvaje que usted diga, wow, esto está 10 años antes de su tiempo. Ese es el propósito que ellos tienen como estudio y tienen la luz verde de Square Enix. Así que tremendo notición para efectos otra vez de los que lo jugaron. Si usted no lo jugó, no tiene tiempo para jugarlo y quiere saber de qué le hablo, puede pasar por nuestro canal de YouTube a buscar el pietaje. Mash fue uno de los que disfrutó el pietaje. Es mío, by the way. Cuando ve el bacalaísmo, no se confunda, es mío, no es de Mash. Pero menciona Mash porque Mash le sacó el platino a este juego. Este juego es un juego que le han continuado dando cariño. Es un juego que, si mal no recuerdo, recientemente salió un update con la incursión de este juego también en PC. Estoy hablando hace tal vez 3 semanas atrás, maybe un mes. Salió para PC y recibió el último contenido descargable, el DLC. Esto, donde usted ve historias relacionadas a los otros personajes dentro del juego. Así que GG para Final Fantasy XV. Y este nuevo estudio, que mientras más estudios hayan, mejor, mano. Y esta gente de verdad que se la comió. O sea, yo estaría muy al pendiente de Luminous Production, entre paréntesis LP. GG para ellos. Cuando hacen un buen trabajo y le dan la confianza de que tengan su propio estudio, básicamente le están dando rienda suelta a trabajar sus proyectos. Mano, GG. Sí, bueno, mano, bueno, que los hayan recompensado. Nuevos títulos. Ambicioso, o sea, es un sinnúmero de posibilidades y yo estoy excited por esto. O sea, es como que de verdad que lo hicieron tan bien que ver algo de este estudio sería impresionante, con rienda suelta completa, como que sí, dale, mete mano. Again, puede ser que se vayan en un viaje tan expansivo que usted diga, ok, ¿qué rayos es esto? Cuando salgan con algo, hay que tener mucho cuidado con el hype train también. Pero de que hicieron un buen trabajo, hicieron un buen trabajo. Así, bueno, que, a todo esto, ellos van a estar desarrollando, pero publicación no suena que va a estar en sus manos porque siguen bajo la sombrilla de Square Enix. Correcto. So, yeah, Square Enix le va a dar libertad de trabajar su proyecto, pero me imagino que si tienen que calar la cadena, si se están yendo over budget o lo que están sacando es un riesgo, no creo que vayan a ver la luz del día, pero you know, el hecho de que le hayan dado la oportunidad de tener su propio estudio es porque tienen confianza en el que trabaja. Sí, y no lo están limitando a RPGs. O sea, están como que, mira, creen... No, de hecho, tú mencionaste que abajo son nuevos IPs, o uh-huh, probablemente se mantengan cerca del RPG o cerca del action, porque es lo que quizás tienen más experiencia. Es sumamente difícil saltar, digamos, de un género a otro. Eso lo hemos visto en ocasiones. Por ejemplo, la gente que hizo Horizon Zero Dawn, que Guerrilla Studio, uh-huh, ellos trabajaban en first person shooter era lo de ellos, y entonces le salió brutal. Ya le dieron una movida muy riesgosa, darle luz verde a que, okay, hagan este juego que no es lo que usted, no es el expertise de ustedes. Ustedes tienen años haciendo first person shooters y ahora se van a mover a third person action adventure. Es como que wow, pero ya, tremendo trabajo. Así es. Entonces, GG para él. Bueno, vamos a continuar aquí con la próxima noticia, gente. Hasbro estará lanzando al mercado este verano una versión de su popular juego de mesa Monopoly, inspirado en Mario Kart. Y usted dirá, y usted dirá, what? O también podría decir, oh, great, another Monopoly, pero con otro tema. Bueno, gente, les adelanto que esta versión de Monopoly no es simplemente una sustitución de los nombres, las propiedades y los otros elementos del juego. Que pusieron World Walk y ahora se llama Mushroom Kingdom y nada de eso. Claro está, lo va a tener así, pero además de eso incorporarán reglas especiales exclusivas para esta versión. Y usted dirá, wow, pero ¿cómo va a funcionar eso? Por ejemplo, una de las reglas especiales va a tener que uno cuando pasa por Go, esto dará paso a una carrera en la que los jugadores competirán por una tarjeta especial llamada Grand Prix. Yo no sé qué hace la tarjeta, pero usted va a pasar, va a recoger $200 o en este caso me imagino que serán 200 gold coins, pero además va a tener ese tipo de modo de juego. No sé si será un tablero aparte o el tablero tendrá una zona para hacer ese tipo de carrera y cositas, pero va a tener cierta integración con lo que es como tal Mario Kart o el concepto de Mario Kart. Como si eso fuera poco, las piezas incluidas en el juego, o sea, la que usted va a utilizar para moverse, va a tener a Mario, a Luigi, a Peach, a Toad, y cada pieza tendrá su propia habilidad especial. Así que no todas las piezas van a ser iguales en la actualidad con Monopoly. No importa que usted agarre el gato o el carro, siempre es lo mismo. No, en este juego la pieza va a tener una ventaja y quizás una desventaja sobre otra. El juego de mesa estará a la venta por $30. Va a estar en GameStop y probablemente en otras tiendas. Por lo pronto no sé en qué otras tiendas más, pero GameStop como tal ya tiene preórdenes para el juego, puede ir online y preordenarlo. Y entonces anunciaron DLC para el juego de mesa. Para el mes de otoño, Hasbro tiene planeado lanzar las piezas de juego de Bowser, Donkey Kong y la de Yoshi. Así que usted puede comprar el juego de mesa y luego comprar las otras figuritas. Nice, mano. Interesante por demás. A mí eso me pompea cada vez que sale algún artículo nuevo, físico de algún videojuego, como que le pongo el ojo, específicamente de Mario. Yo tengo en mi colección un ajedrez de Mario. Ya, yeah, yo lo he visto, yo sé cuál. Me encanta, mano, me fascina. Lo adquirí hace años en Borders de Los Colobos, en Carolina, cuando eso todavía existía. Y de verdad que es una de las piezas de colección de Mario que más yo disfruto tener. Lo diseñaron bien bonito y toda la cosa. Este Monopolio me llama la atención. Toda vez que es de Mario, es bonito, es distinto, como te acabas de explicar. O sea, suena espectacular y las imágenes se ven salvajes. O sea, lo que se ha visto del tablero, lo que se ha visto de los items con los que uno juega, ¿no?, las fichas de juego, se ve bien, bien bonito, bien hecho. Que si usted es fanático de Mario, usted es fanático de Nintendo, de este tipo de memorabilia, y memorabilia no, dije esa palabra mal utilizada. Artículos específicos, me refiero, no debería dejar pasarlo si tiene la oportunidad de adquirirlo, porque está espectacular, de verdad que sí. Está muy bonito. Ya que mencioné eso de las reglas especiales, estaba mirando en lo que tú hablabas, las tarjetas de Uno que salieron de Super Mario. Sí. Y también incluyen unas reglas especiales. No sé qué hacen esas reglas especiales porque no lo he abierto. Resulta que yo compré estas tarjetas para en algún momento incluirlas en el sorteo para subs. No sé si vaya a ser en el mes de abril o en mayo. En algún momento estas tarjetas se van a ir como premio para el sorteo de subs. Pero nice, está muy bonito. Y no sé si has visto en Amazon el precio actual. No, pero no. La tirada inicial se fue, pero que a las millas. Ajá. Y ahora las están revendiendo en Amazon y está como en $11 el paquete de tarjetas. Oh my God. Son tarjetas uno. Con Mario y eso. Yo no las he abierto, claro, está la caja está sellada. Ni las abriré. Claro, pero claro, por lo que se ve desde la caja, se ve muy, muy bonito. Nice. Y seguimos entonces por acá con la última noticia de esta semana. Otra cosa que se ve bien, bien, bien bonita. O bien bonito, debo decir, es el cariño que está recibiendo Fortnite. O sea, ya estoy a punto de... Estaba hablando con un gato fuera del aire a sugerir una nueva sección en el podcast. Esta semana en Fortnite. O sea, podemos incluirla como en esta semana con Rocket League. En Rocket sí, League. Claro. Porque esto está espectacular. O sea, este juego continúa dando de qué hablar semana tras semana. Es una comidilla constante. Esta semana en particular... Dos noticias resaltan sobre este popular videojuego. La primera es que destronó finalmente a los videos de Minecraft en términos de la temática de videojuegos, vistos, los uploads, específicamente en YouTube. Fortnite se coronó como el título más buscado o visto, quote unquote, en la plataforma durante el mes de febrero. Obtuvo el récord de el video del tema más subido, o sea, contenido que va de usuarios a la plataforma de YouTube, lo más que se subió fue contenido de Fortnite. Y específicamente se rompió un récord por parte del usuario el Rubius OMG, quien obtuvo 1.1 millón de viewers simultáneos en una transmisión en vivo durante YouTube Gaming. Ustedes saben que YouTube está bien claro con hacerle la competencia en la medida posible a Twitch, a la plataforma de Twitch. Pues lo hacen a través de YouTube Gaming en particular, yendo en vivo, es una plataforma en vivo bien similar a Twitch, pero no es una plataforma que usualmente ale tantas personas. Pero esta vez hicieron ruido, ¿y de qué manera? 1.1 millón de viewers viendo una transmisión a la vez, o sea, eso es insane, eso es casi inimaginable. La otra noticia, esta me estuvo muy muy curiosa porque envuelve a toda la comunidad, es que Fortnite está invitando a que usted demuestre sus habilidades en la pista de baile, así como usted lo oye. Fortnite está tirando lo que ha denominado como el Boogie Down. El Boogie Down le invita a someter movimientos de baile o gestos en un concurso solamente para adultos con fecha límite a abril 10. Estos movimientos o gestos, ¿verdad?, van a estar siendo juzgados por lo que es el factor de diversión, la originalidad y la creatividad. Tienen que ser adecuados para toda la familia y hay que subirlo una vez lo tengas a Facebook, o a Twitter o a Instagram, una de esas tres plataformas. Me imagino que habrán más detalles al respecto utilizando algún hashtag particular o dándole tag a una página oficial, cosa de que pues pueda ser monitoreable esto. Solamente va a haber un ganador y ese emote, ese movimiento de baile, ese gesto, obviamente va a ser parte del juego, pero el top 100, o sea, los 100 movimientos más originales, ¿verdad?, y que lleguen a ese rango de 100, todo ese conglomerado de 100 personas van a obtener monedas en el juego y efectos cosméticos para sus personajes. El top 5, a su vez, va a recibir Boogie Bombs. Estas Boogie Bombs eran las granadas que te ponían a bailar descontroladamente. Entonces no te morías bailando, pero no te podías defender si te disparaban. Y fueron recientemente eliminadas. No se desprende si van a ser permanente el loot, ¿verdad? Tuyo, personal. Yo entiendo que sí, que esas cinco personas tendrían boogie bombs constantemente como parte de su armamento, ¿no? Accesible a la hora de jugar. Me imagino que algo harán, ¿verdad? Para limitarlos, y es que si te encuentras una granada, pues sí, vas a tener acceso a esas. Esto me estaría bien raro si las tienen desde que se tiren de el War Boss. Pero ahí vamos. Así que eso es lo que se ha desprendido oficialmente de Fortnite. Extraoficialmente. Hay un videito corriendo por ahí que cuando yo lo vi, yo dije, ¿qué? Y es que aparentemente, gente, cierren. Aparentemente vienen por ahí cohetes dirigidos a Fortnite. Estamos hablando de niquitas. Estamos hablando de que por control remoto usted puede reventar una torre y nunca se van a dar cuenta de que usted fue el que disparó ese misil. Porque usted lo puede disparar en un rango y estar escondido en un arbusto, gente. A lo mejor Sparrow gana más veces desde el arbusto. Abrázalo. Arbusto es la que hay. El arbusto es tu amigo. El arbusto es mi amigo y es amigo del arbusto. Has abrazado a tu arbusto hoy. Somos uno, el arbusto. Así que esa es la que hay, mano. ¿Qué te parece toda esta salta de noticias de Fortnite, gato, brother? Bueno, me alegra muchísimo que... ¿Sabes que sí? O sea, ya, yo no he jugado últimamente, pero tú eres el Fortnitero residente oficial aquí en Nivel Escondido. Cuando Fortnite no era popular, usted era el hipster que le metía a Fortnite. Ya, no, nosotros, de hecho, nosotros comenzamos a jugarlo y luego fue que explotó. Pero ya, me alegra muchísimo que ellos estén aprovechando que viene con tanta fuerza Fortnite para seguir produciendo iniciativas y cambios al juego, y todos han sido muy bien recibidos. Yo creo que en gran parte el factor que les ayuda es que el juego no tiene un paywall que te empuje. Tú no te chocas con el paywall. Y mucha gente termina gastando dinero en el juego más en forma de agradecimiento. Claro, claro. Yo soy uno de esos. Ya tengo unos 40 a $45 gastados en el juego. Y bien, muy bien invertido, porque lo compré como que en el Battle Pass, que lo que hace es darte perks adicionales, todos cosméticos, nada que ver con tener un advantage, una ventaja a la hora de ganar, que es otro detalle importante a la hora de mencionar este juego, mano. Pero lo está jugando todo el mundo. Es una cosa impresionante. Yo estaba viendo unos videos que también, esto del bailecito, viene a raíz de que ahora los deportistas han cogido de celebrar así. Los ves de repente, hacen un gol y empiezan a menearse como si estuvieran dando con el pickaxe. Esto, o las bandas. Se ñangotan, se arrodillan de una rodilla nada más y empiezan disque a curarse. Es como que a lo loco. Y tú sabes qué es eso. O sea, si tú estás jugando Fortnite, tú sabes, o si lo has jugado, si lo has visto, sabes qué es lo que están haciendo esta gente. Sumamente popular. Está Fortnite encendido. Bueno, gente, de esta manera terminamos con las noticias para esta semana. Vamos rápidamente a la próxima sección. El dato kick de la semana. 4 de abril de 1965 nace el actor estadounidense Robert Downey Jr. Ha llegado al planeta Tierra para interpretar a Tony Stark. Eso es la que hay. Ese ha sido el papel icónico de Robert Downey Jr., pero no es el único de Robert Downey Jr. No es el único. Pero es el que revivió su carrera. Tú sabes que Robert Downey Jr. en el pasado había tenido muchos problemas, you know, personales que se habían traducido en problemas en la pantalla y en conseguir buenos papeles. Él es tremendo actor, pero tenía sus demonios rondándolo. Definitivo. Y entonces Iron Man, el interpretar Iron Man, lo puso center stage, lo convirtió nuevamente en un actor que todo el mundo quiere trabajar con él. Robert Downey Jr., yo creo que es de las pocas personas que es sobria, es más divertida que él. es verdad. Sumamente talentoso, mano. A mí me encanta su papel como Tony Stark. Me gusta su sentido del humor. Me gustó mucho su papel en Tropic Thunder. Esto, me gustó también su interpretación de Sherlock Holmes. Uh-huh. Esto, la hizo muy, muy bien, así modernamente. Esto, y su interpretación de Charlie Chaplin también. Me parece que estuvo soberbia, como uno dice, como que wow, de verdad que se la comió. Así que muchas felicidades a Robert Downey Jr., que nos escucha todas las semanas. Nivel Escondido está de que no falta en su podcastería, definitivamente. Vamos rápidamente a las publicaciones para esta semana, gente. Y esta semana estamos raspando la olla, literalmente raspando el pegado. Esta semana solamente hay una publicación pertinente en relación a videojuegos. Y es que sale Pillars of Eternity 2 Deathfire. Esto para PC y específicamente en abril 3. En términos de Blu-ray y DVD, viene por ahí Insidious The Last Key. Esto viene en Blu-ray y DVD, clasificada PG-13. Y en cines, estrena clasificada R, una comedia titulada Blockers, y clasificada PG-13 como drama, horror y suspenso, A Quiet Place. Así que esos son los estrenos. Estamos, mira, limitados a los estrenos. Eso es todo lo que hay esta semana. Gato, ¿algo que te llama la atención de esos estrenitos así, de ese listongo de estrenos? En el caso particular de Blockers, vi el póster de la película. Y se llama Blockers, pero de logo tienen un gallo. Make the connection. Esto me pareció muy interesante, la broma, el chiste que se lanzaron bien sutilmente. Sí, nice. Está ahí, está implícito. Si va a ser ese tipo de comedia, media high schooler, pues... Es clasificada R, esto, esta gente. Podría bregar. Nice. Bueno, vamos entonces rápidamente a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, pertenecía a Bugs Bunny Crazy Castle, esto para el Nintendo, el NES, de 1989. Gato, ¿tú llegaste a jugar este juego, brother? No, yo no llegué a jugarlo. De hecho, yo a propósito me mantenía alejado de juegos basados en programas de televisión, en películas, porque mis experiencias con ellos no eran buenas. Yo jugué el de Top Gun en Nintendo, o sea, la madre. Jugué el de Indiana Jones en Nintendo, o sea, la madre. No, a mí... Después de eso yo no los alquilaba porque sí, yo sentía... Sí. Que por el hecho de que tenían el nombre podían hacer una basura y aún así podían vender, y yo no. Yo trataba de no jugar nada que estuviera relacionado a alguna licencia de ese tipo. De hecho, yo creo que no fue hasta Batman, Arkham, Asylum, uh-huh, que empecé a estar un poco más dispuesto a recibir ese tipo de material, porque ya en el pasado habían quemado a uno tanto. Claro, está, siempre y cuando, de vez en cuando uno te daba un intento y habían uno que otro juego bueno, particularmente, por ejemplo, el de X-Men, de Sega Genesis. Sí, buenísimo. A mí me gustó. Yo llegué a jugar juegos de Spider-Man y cositas. ¿Sabes qué se llamaba? Children of the Atom, ¿era ese? ¿El de X-Men, tú dices? Ajá. Yo creo que habían dos. Yo creo que el primero se llamaba simplemente X-Men, el segundo no recuerdo si era X-Men 2 o si tenía algún subtítulo. El segundo yo lo jugué muy poco. Es que hubo una época de X-Men en los cómics, que era una época como oscura, por decirlo así. Eran darks. Por no decir darks, pero sí, eso mismo es lo que era. Y los personajes dentro de ese segundo juego, creo, estaba Gambito, estaba Arcángel, estaba obviamente Wolverine, y estaba Psylocke, creo que era la chica que jugaba en ese juego. Y era como un platformer, medio beat 'em up también. Pero, again, esos personajes, de la manera en que surgen, para efectos del cómic, y el artista de ese tiempo, yo tengo una noción, era como el artista que creaba las Pepsi Cards, que lo hemos discutido en podcasts anteriores, que era con un alto detalle, era con unas sombras bien particulares. A eso es lo que me refiero, de ese juego en particular, por eso pregunto. Acabo de verificar que yo decía se llama X-Men solito, claro. Okay, y entonces el segundo se llamaba X-Men 2 Clone Wars. Ah, pues no sé cuál, de dónde yo saqué Children of the Atom. Yo creo que eso era entonces un versus o algo luego, no sé, pero sé que existe, Hijos del Átomo, algo así, o Niños del Átomo. Esto, mano, pero volviendo al reveal de la melodía, este jueguito yo lo tenía. Este jueguito yo lo tenía en Nintendo y era una cura, mano. Era todo lo contrario a lo que estás describiendo, en el sentido de que el personaje era Bugs Bunny. Y tu objetivo era subir en el castillo. Eran 99 niveles, ¿ok? 99. Y yo llegué a acabar este juego. Eran 99 niveles y todos eran puzzles. En el nivel tú te encontrabas a varios personajes y era one hit, one kill. Pero tú tenías ciertos items dentro del juego que te permitían obviar ese insta death. Por ejemplo, tú subías escalones o bajabas y en el pasillo, mientras te encontrabas con otro personaje, lo tenías que timear bien, tú podías bajar y él subir, y en la escalera, que tú no te veías porque tú te desaparecías cuando te entrabas por la escalera, pero la pantalla se quedaba visual ahí. El personaje se cruzaba contigo, pero no te mataba. Lo mismo por unos tubos, muy similar a Mario. Habían como unos tubos, yo no recuerdo si eran verdes o no, pero mientras tú estabas dentro del tubo, había como una bolita que se veía como si el tubo se expandiera porque tú estabas dentro. Si había otro personaje que se cruzaba contigo, pues tampoco morías. Y estoy hablando de que los personajes, los malos ahí, eran Silvestre, era el Pato Lucas, y creo también que salía Tweety, y uno más. Ah, no preciso cuál era el otro. Eran cuatro malos. Elmer Fudge o something like that. Sam. Sí, el Sam, Yosemite Sam, salía también. Mano, y era una cura, tú jugar ese jueguito, tú almacenabas un golpe, como un guante de boxeo. Entonces con el guante de boxeo lo eliminabas completamente de la tabla. A uno, tenías que jugarlo bien. No brincabas, era un juego bastante chaboncito. Pero era un juego nítido. Obviamente esto está inspirado, gente, estamos saliendo de una semana temática espectacular en nuestro canal de Twitch, y eso ha inspirado el podcast por completo. Esta semana tenemos tremendo, tremendo tema de la semana para ustedes. Muchos de ustedes colaboraron, así que vamos rápidamente al tema. Pero antes del tema, vamos a la próxima sección, que es la pregunta random. Gato, ¿estás listo? Sí, dale. Vamos para adelante. Porque hace estas preguntas ya me tiene mareado. Pero ahí vamos. Gente, el que hace las preguntas soy yo. Dice por aquí, ¿qué tres poderes de personajes de cómics de Marvel en particular combinarías para hacer el Ultimate Marvel Superhero? Repito, ¿qué tres poderes de personajes de cómics de Marvel combinarías para hacer el Ultimate Marvel Superhero? Gato, ¿tú pensaste en esto? ¿Lo acabas de escuchar? Yo había visto la pregunta y rápido vino para mí dos vertientes. La pregunta pide el Ultimate Marvel Superhero. Claro está, uno pues se iría por los poderes más salvajes dentro del universo. Pero también yo pensé, ok, yo no quiero todos los poderes más salvajes del universo, yo quiero los poderes que más a mí me gustan. Yo tengo dos contestaciones para esto. Tengo la del Ultimate Marvel Superhero. De hecho, yo busqué en mi mente, los poderes más cool son de villanos. Ajá. Así que yo voy a ser un superhero de villano. Va a ser un villano con alta moral. Mira, vino a mi mente Odín, por el hecho de que es inmortal. Nice. Así que ya ahí vamos ganándole a Goku. Entonces, yo no sé si te recuerdas un personaje que se llamaba Eternity. Háblame un poquito de él. Yo me acuerdo de Eternity porque por los Pepsi Cards, era una de las tarjetas que yo tenía. La tarjeta era una silueta como de un hombre, y entonces el cuerpo estaba rellenado como por el universo. El universo, sí, ya sé quién es. Ah, sí. Pues, ¿recuerdas la tarjeta entonces? No la tarjeta, pero... Pero sabes quién es el personaje. Okay. Sí, yo creo que ese personaje sale en los Inhumans. Es de esa saga, si mal no recuerdo. Pues yo lo conozco por la tarjeta, y la tarjeta, o sea, que daba información y todo. Y algo que a mí me parecía muy interesante, aparte de que tenía los stats y era muy inteligente, era que él te podía manipular el espacio, el tiempo y la realidad. Ah. Entonces, es como que, wow, inmortal, puede ir para atrás, para adelante, básicamente cambiarte lo que tú ves, etcétera. Super cool. Y el próximo, ahora está, si estamos hablando de personajes fuertes, hay que hablar de Galactus. Y entonces, Galactus es super fuerte, se puede comer los planetas, básicamente. Y también tiene mucho conocimiento. Pero si vamos a escoger un poder de Galactus, vamos a escoger la fuerza. Entonces, somos inmortales. Podemos controlar el tiempo y el espacio y tenemos una fuerza increíble. I think that's super awesome. Espectacular. Ese es el ultimate, Pero realmente yo no quiero eso. Si yo fuera a tener esos tres poderes, tengo que escoger tres poderes. Los míos serían: yo quisiera poder hacer teleporting como Nightcrawler. Okay. Quisiera tener los poderes estos de Magneto, de poder controlar así. Dale, Ferroso. Y también me gustaría poder tener el poder de regeneración. Uf. Wolverine, o sea, yeah. Logan. Ya. Yeah. Brutal, mano, brutal. Te fuiste bien analítico con esta pregunta, mano. Tengo que añadirle a lo último, Ultimate Marvel Super Hero para ti, que estás contestando la pregunta. yo cogí uno para el cliente y uno para mí. ya veo. Esto espectacular, me encantó la respuesta. No estaba esperando que te fuera tan analítico, honestamente. Estaba esperando una respuesta más. Yo me tomo estas preguntas bien en serio. No, ya veo, loco, de que lleva. Tú eres el único que lleva 100. Mano, yo hacía vuelo de pájaro, ok, aclaración, asterisco. Sí, yo creo estas preguntas, pero yo no sé cuál es la que me toca a mí. Hasta que no me siento a montar la agenda. Sí, en caso de que yo soy host, si no soy host, yo veo la agenda el mismo día que vamos a grabar típicamente, le estudio quizá unas horas antes para familiarizarme con todo lo que vamos a estar hablando en el podcast, pero no porque yo haga la pregunta quiere decir que yo tengo la respuesta. De hecho, yo hice pool de preguntas más con la idea de entretenerme con las respuestas de mis queridos compañeros aquí de Nivel Escondido cada vez que yo no estuviera en el podcast. Cada vez que Alex vaya a ser host, en la pregunta random hay que insertar un sonido de violines bien chévere. Directito. Pero ya, mano, contestando esta pregunta, ¿verdad? Y dejando de un lado el stalling. A mí me gusta mucho Namor. Tipo vuela, es súper fuerte, respira bajo el agua. Y es alguien bien pasional. So, tendría que decir Namor, adelante. En particular, el poder de volar, vamos, de respirar debajo del agua, vámonos con ese. Qué bueno que escogiste uno, porque te iba a decir, wait, la pregunta dice tres poderes. No son tres personajes, ya sé por dónde iba. Me gusta también la capacidad que tiene Gambito de transferir energía. Ese es nada. Y reventar whatever. O sea, él como que le pone un timer. ¡Pap! Y él sabe cuándo va a reventar más nadie. No es que él lo revienta at will. Como quisieron hacer ver en la película que pues no debemos mencionar. Pero eso no existió. Eso no existió. pero ya, él tiene esa capacidad de transferir energía, suficiente energía, y hacer que objetos inanimados exploten o estallen. Y también, mano, me gustan también los poderes de Logan, regenerativos. Definitivamente, mano, a mí yo encuentro ese personaje tan bien desarrollado que se me hace difícil no considerar tener esos poderes y ser parte de lo que vendría siendo mi Ultimate Marvel Superhero. ¿Cómo que no? Una combinación entre esos tres. Con capacidad de, si yo soy Wolverine, estoy por debajo del agua, no me ahogo, tengo poderes de toco, lo que toco lo reviento, y si me revientan a mí me regenero. No es que soy inmortal, pero soy bien difícil de matar. De repente, ser invisible o volar o cualquier otro tipo de poder me cae en un segundo plano, porque de entrada yo soy prácticamente una fuerza casi imparable para efectos de lo que es esa definición. So, tendría entonces, recapitulando, respirar debajo del agua, como Namor, tener el poder de transferencia de energía slash explosión de Gambito y la regeneración de Logan, a.k.a. Wolverine. Así que cuéntenos ustedes, gente, en el post de la pregunta random, ¿qué tres poderes de personajes de cómics de Marvel combinarías para ser el Ultimate Marvel Superhero? Ya mismo leemos las respuestas de la pregunta random de la semana pasada, así que bien pendientes, que ahora sí vamos al tema de la semana. Válgame, gente, póngase el cinturón, porque si este podcast iba cargado, ahora es que viene el plato principal. Esta semana estuvimos haciendo algo fuera del usual para efectos de nuestra página en Facebook. Recuerden que en Facebook nos encuentra en facebook.com/nivelescondido. Compartimos con ustedes de antemano lo que iba a dar pie a la discusión de nuestro tema de esta semana. Y la respuesta de ustedes nos hizo esperar. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que colaboraron. Bien pendientes que vamos a estar leyendo, compartiendo sus experiencias, pero antes voy a explicar bien qué es, cuál es el tema de la semana y obviamente nuestra percepción al respecto o nuestras experiencias. La nostalgia está a mil entre la Guarda Bacala esta semana, luego de que nuestra primera semana temática, Soplame el Cartucho Week, cerrara específicamente ayer sábado, que estamos grabando ya de madrugada a domingo. Y estuvimos jugando juegos retros, la pasamos de lo lindo, reviviendo lo que fue parte de nuestros primeros pasos siendo gamers. Hoy en particular, aquí en el podcast, vamos a hablar un poco sobre esos juegos que para nosotros y para parte de nuestra comunidad nos dieron de pasti queso en nuestros early game years, contestando la siguiente pregunta. ¿Cuál videojuego de tu niñez fue y quizás sigue siendo aún hoy en día un gran reto para ti? Gato, ¿qué tienes por ahí? Porque tenemos un listongo que discutir. Pues, hermano, volviendo un momento a la pregunta, juegos de tu niñez, así que yo me fui exactamente a niñez, no nada de digamos, de cuando era teenager o ya de adulto. Y entonces también, juegos que quizás aún siguen siendo un reto para mí. Yo diría que todos, inclusive juegos que yo pasaba en el pasado, hoy día son un reto para mí. Yo no creo que hoy día yo sea más talentoso que cuando niño. Cuando niño era el momento óptimo de dedicarle horas y realmente volverse bueno. Yo hoy día ya, yo no estoy al nivel de la calidad que jugaba. Entonces me puse a pensar, juegos que fueron un reto para mí. Y no necesariamente eran juegos que me iban super mal, o no necesariamente eran juegos que, qué sé yo, que lo jugué y lo quité porque no me gustó, y entonces, pero como que okay, no. Son juegos que yo jugué, quizás no pude terminar, y me quedé con la espina de quererlo terminar en algún punto, ser realmente bueno en algún momento. Así que mi lista no es tan extensa. Y comienzo hablando de Ghostbusters para Sega Master System. Yo, y al igual que muchísima gente de nuestra época, era fanático de los Ghostbusters. Yes, sir. Yo fui y agarré este juego, lo alquilé, estoy muy emocionado. Yo nunca entendí cómo funcionaba el juego. Nunca. So, este es un juego que yo nunca pude hacer nada con él. No lo volví a jugar más nada porque no lo entendí. Pero aún con el paso de los años, siempre se me quedó la espina de que cómo rayos era que funcionaba. Este juego probablemente me va a ir mejor hoy de adulto, porque quizás pueda figure out, pueda descifrar cómo es que funciona. ¿Tú sabes de cuál juego yo hablo? Yo. Tengo una noción. Yo me río, pero no lo tengo claro en la mente. Pero creo que era un juego que tenía una pantalla inicial como que al lado, que era como si tú estuvieras viendo algo y tenía algo como un menú para tú seleccionar ciertas cosas. No era un action game, no era un platformer, ¿no? No, pero no me suena tu descripción. El juego tiene principalmente como si fuera un mapa. Uh-huh. Y entonces en el mapa tú mueves el logo de los Ghostbusters y en uh-huh. el mapa van surgiendo como diferentes fantasmas. Ok. Y entonces pones el logo ahí y una vez se activa, lo que tienes que hacer, tiene una secuencia donde tú vas manejando el Ecto-1 y estás en vista de planta y llegas al sitio y entonces te baja con los Ghostbusters y y tira como que los rayos y hasta que encapsulas el fantasma. Algo que yo no entendía en el juego era que yo veía el mapa, yo veía que estaban surgiendo como que los fantasmas, movía el logo, pero nunca se activaba lo siguiente. Y a veces se activaba, pero nunca sabía cómo rayos era que se activaba. Y para ese entonces no había internet. Claro. El juego era alquilado, no me lo alquilaban con el manual. Así que yo no tenía idea. Yo recuerdo que lo devolví y dije, mira, yo no sé cómo funciona. Mala tuya porque la alquilaste, papi, no es devolución de dinero. Sí, eso. Pues, te quedamos. Entonces, jamás y nunca lo volví a alquilar. De hecho, nunca lo volví a jugar. Pero lo recuerdo vívidamente, el yo estar estoqueado ahí sin saber, sin entender cómo era que funcionaba. De hecho, Alex Nation yo creo que lo jugó una vez en stream en su canal y vi algo. No creo que le haya preguntado específicamente cómo era que funcionaba, porque no lo recuerdo ahora. Pero ya, fue un juego que me quedé con la incógnita porque realmente nunca pude arrancar en él. El siguiente juego en mi lista es Wonder Boy Monster Land. Este juego yo le metí durísimo. Es un juego que yo tenía, ese no era alquilado, ese yo lo tenía, pero le metí fuertísimo. La cosa es que nunca lo pude terminar. A lo último, tú llegabas a un castillo, y el castillo era como un laberinto. Y entonces el juego tiene la particularidad de que cada vez que tú entras a un mundo, o a un stage, o a un nivel, hay un reloj de arena bajando. Y entonces, si el reloj de arena se acaba, te quitan un corazón de vida. Y yo corría todo aquello y no encontraba dónde estaba. Dónde era que tenía que ir. El juego tiene, entre las mecánicas que tiene, hay en ocasiones que hay puertas que están ocultas. Entonces, si tú te paras y presionas hacia arriba, él toca la puerta y la abre. Yo me pasé todo el castillo corriendo, presionando para arriba, intentando por aquí. Nunca encontré cómo pasarlo. Claro está, nuevamente, no había internet para ese entonces. Yo no tenía acceso a una revista que tuviera eso, así que nunca encontré el final boss. Yo corría hasta que se me gastaban todos los corazones. Y nunca lo terminé, mano. Entonces esa es una espinita que se me quedó. Hoy día tendría que dedicarle tiempo para recobrar la destreza en el juego y recordar dónde estaban las diferentes cosas, porque en ese juego uno necesita recaudar dinero para poder comprar armadura. Uh-huh. Y yo creo que de los primeros niveles me acuerdo dónde estaban pues diferentes monedas ocultas y cosas, pero ya, hoy día tendría que nuevamente sentarme y dedicarle tiempo para llegar quizás al nivel en que estaba en ese momento. La ventaja de hoy día es que hay internet, so técnicamente podría ir a ver un video y ver dónde rayos que tenía que ir para finalmente llegar al último. Otro juego más de mi lista, Shinobi para el Sega Master System. A mí me encantaba Shinobi. Es increíble. Yo podía hacer los bonus stages estos donde salían corriendo los ninjas. Uh-huh. Eso era como un precursor a un first person shooter. Yo lo podía hacer de que, wow, fantástico. Hoy día te juro que no le doy ni a uno. Sí, pero eso te lo garantizo, que ni a uno le doy. Pero yo llegaba a la parte esta, era como el cuarto, quizás el tercer nivel, donde el boss eran estas estatuas que estaban que stack una encima de la otra. Eran como que cuatro filas por cuatro columnas. Y tú tenías que estar constantemente tirando los proyectiles para poder matar el boss. El boss era ese, hacer eso. Actually, después que tú rompías eso, creo que había una cara adentro que tenías que matar. Era como que el inicio de ese boss fight. Si yo perdía el arma que te daban iniciar en el juego, porque esa versión, tú tenías pues los shurikens, las estrellas, pero podías conseguir también cuchillos, que eran como el shuriken, pero iban más rápido. Uh-huh. Y también, si estabas jugando y habías acumulado muchos puntos sin morir, tenías como si fuera como una pistola. Y la pistola, no recuerdo si era bastante rápida, pero quitaba mucho daño. Porque con el Shuriken tenías que darle como 4 veces a cada estatua para romperla. Y eran tantas que con el Shuriken era casi imposible. De hecho, yo nunca lo logré pasar si estaba, llegaba ahí con Shuriken. Ya yo sabía que si llegaba con Shurikens podía darle reset porque no iba a pasar de ahí. Si llegaba con cuchillos y cosas, cuchillos o la pistola, sí, no había problema, lo pasaba, moría en los otros niveles, pero pasaba de ahí. El hecho de que como casi nunca veía los niveles que seguían, pues no tenía tanta experiencia en ello, así que tampoco, nunca terminé Shinobi. Es un juego que revisitaría actualmente. Sé que no tendría la destreza de hacer esos bonus stages, pero me gustaría revisitarlo, nuevamente, quizás consultando la internet a ver si hay algún tipo de consejo para si uno llega con Shurikens, cómo demonio atacarlo. Otro más, que tengo ahí en la lista, se llamaba Lightning Force. Esto era un space shooter. El juego a mí me gustaba muchísimo el estilo, güey. Me recordaba como en el estilo, como a Fuerza G. No tenía cinematics ni nada, esto era de Sega Genesis. Pero como que el estilo de las naves me recordaba a eso. Mano, qué malo yo eran esos space shooters, literal. Yo trataba, pero eran demasiados proyectiles en pantalla. Y digo demasiado de la forma más bacalaística posible. Yo he visto juegos con muchísimos proyectiles. Pero es un juego que yo revisitaría en la actualidad a ver si realmente quizás con el paso de los años he mejorado ahí en comparación a lo malo que era cuando niño. A todo esto, yo lo jugaba y yo lo intentaba, honestamente. Pero no daba pies con bola. De que de hecho, el juego tenía había un cheat code como para 100 vidas o algo así, y aún así yo no pasaba el juego. Y de malo yo era. También, otro que tengo aquí en la lista era Revenge of Shinobi. Ese, a mí me encantaba Shinobi, a mí me gustaba todo lo que tuviera que ver con ninja. Ese juego en particular, lo que sucedía era que había un nivel con unas cascadas y me daba un mareo que no podía avanzar. No podía pasarlo porque me mareaba. Pues yo sentía que en vez del agua estar bajando, que todo el nivel estaba como que subiendo. Y no podía jugarlo, solo dejé de Sí, jugar. aquí estoy viendo gameplay de específicamente esa sección que estás diciendo de Ah, casualidad. Y en serio, marea. sí. Holy sh. Ese yo lo volvería a jugar en la actualidad a ver si no me marea, pero si ya tú estás diciendo que No, no. marea, no, para A mí allá me no. mareó por lo menos. Y fue un momentito que lo vi y lo estoy viendo pequeño en el teléfono. Esto no es para mí. Pues Pero olvídate de cualquier boss. Ese era my ultimate boss. Ese nivel por la mareadera que me daba. No podía. Otro juego que también tengo aquí en mi lista es Michael Jackson's Moonwalker. La versión para Sega Genesis. A mí me gustó ese juego. Nunca fui bueno en él. Nunca lo terminé. Yo llegaba hasta la parte donde es como si fuera un estacionamiento multipiso. O sea que el primer nivel era como que el club donde están los jukeboxes, y luego el segundo es el cementerio, si mi memoria no me falla. Entonces el tercer nivel era ese, que era como un estacionamiento multipiso. De ese punto yo no pasaba. Pero a mí me gustaba como que la estética del juego. Y el hecho del poder donde tú los ponías a bailar o tirabas el sombrero, qué sé qué, eso me gustaba. está Ah, pero ya, nunca fui tan bueno en él como para terminarlo. Claro está, el juego no era mío. Ah, así que nunca le dediqué tanto como quizás el juego requería. Y el último que tengo aquí en mi lista es un juego de Super Nintendo y es Pilot Wings. A mí me encantaba en Pilot Wings todo lo que tuviera que ver con el paracaídas o con el avioncito. Y lo mismo con Pilot Wings, el que salió para 64, yo creo que era Pilot Wings 64. Sí, así se llamaba, el de 64. Wow, a mí me encantaba. Malísimo, malísimo. Yo ese lo jugaría nuevamente por jugarlo del avioncito, pero yo sé que esas gráficas no han envejecido bien. Back then era difícil distinguir un poco la percepción de profundidad, especialmente cuando uno iba a aterrizar esa avioneta. Yo me estrellé tantas y tantas veces, y aún así me gustaba. Ya para el 64 era un poco más sencillo, pues las gráficas ayudaban muchísimo. Pero ya, para el de Pilot Wings, era difícil. En el de Pilot Wings específicamente prefería hacer el de saltar del avión, el de paracaídas, que cualquier otro. Yo Pilot Wings no le metía al de Super Nintendo. Sé que existía, sé del juego que estás hablando, pero nunca lo jugué. Nunca lo jugué, mano. Entonces, esa es tu lista, eso concluye tu listado. Sí, esa es mi lista. Yo me dediqué solamente a cuando era niño. Porque ya cuando adolescente, ya yo jugaba menos que cuando niño. Uh-huh. De adulto también, muchísimo menos. Pero ya de niño, que uno tenía todo el tiempo del mundo. Esos son los juegos que, o me iba fatal, o no me iba tan mal, pero nunca los terminé por X o Y razón. Entonces esos son... Ah, y también el otro criterio que utilicé es que actualmente volvería hacia atrás a jugarlo. Okay. Si realmente no volvería hacia atrás a jugarlo, porque como que me da lo mismo terminarlo o no, o nunca se quedó esa espinita, no lo añado. Nice, mano. Nice. Pues esto, mano, yo tengo un listongo bastante extenso. Esto, voy a procurar ir bastante rapidito. Me voy a detener en algunos títulos, mano, pero a mí, el criterio que yo utilicé para seleccionarlo no son juegos que necesariamente yo no terminé, o no, pero sí fueron juegos que me dieron mucho trabajo al momento que me expuse a ellos, fuera por la edad, fuera por diversos factores. Voy a empezar con juegos de Atari, específicamente dos juegos de Atari fueron muy claves en lo que era mi dolor de cabeza para efectos de esta consola. Estoy hablando de Frogger y de Pitfall. Y voy a enfocarme aquí en Pitfall en particular. Pitfall tenía unas mecánicas bien interesantes donde tu personaje tenía que saltar precisamente por un precipicio, ¿no? Tenías que agarrarte de una cuerda arriba y saltar de un lado a otro y esquivar todo tipo de animales y de rocas que venían rodando muy a la usanza de Indiana Jones. Y ese juego era un dolor de cabeza, mano. Definitivamente fueron varias las horas que traté de jugar esto con supervisión adulta porque estaba muy pequeñito, pero había un Atari en casa de mis abuelos, que perteneció a mi tío, y en algún momento dado me expuse a él muy pequeñito. Yo creo que yo no tenía todavía en ninguna consola en mi casa en particular. Eventualmente llegué a casa un Nintendo Entertainment System y me empiezo a hacer de jueguitos de Nintendo, etcétera, fueran alquilados o fueran propios. La mayoría de los juegos de Nintendo en esa época eran juegos que se alquilaban en videoclubs. Es algo que estuvimos hablando precisamente esta semana en nuestro canal de Twitch con la audiencia. Y, mano, uno de esos juegos que yo alquilé con bastante ánimo, pero que nunca pude dominar a Ro, y que no revisitaría, porque todavía estoy seguro que sería un dolor de cabeza, es Bomberman. Mano, ese juego yo nunca pude dominarlo, y siempre me llamó muchísimo la atención. La carátula era una carátula bien bonita, bien colorida, bien llamativa. Cuando lo alquilo veo lo que es, me pasó algo similar a Ghostbusters. Yo creo a lo que te pasó en Ghostbusters a ti, de que no sabía cómo demonios jugar. Entonces se me hizo bien difícil, bien frustrante, poder dominar nada en cuanto a Bomberman. Algo muy similar me pasó con el juego inspirado en la película de Conan. Yo era bien fanático de esta película desde la primera vez que la vi. Estaba bien pequeñito y yo vi un juego de Nintendo de Conan y yo dije, espérate, esto yo lo tengo que probar. Mano, yo nunca pude pasar del primer stage. No, wow. Nunca. Era un platformer malísimo. Al brincar tenía un slowdown. Tú ni sabías qué rayo era lo que tenías que hacer en el juego. Déjame hacer una nota aquí de retar a Alex Nation que juegue con él. ¿Por aquí? Bueno, yo llevo tiempo diciéndoselo. Esto ahora mismo no lo hago hace tiempo. Pero de vez en cuando, yo creo cuando él tenía nostalgia, Yo se lo dije un par de veces, pero pichó pa' loco. Él sabe la que hay. Sí, yo creo que sí. Era un juego terrible, mano. Malísimo. Por lo menos los sprites eran nice. Y la música era horrenda. Bueno, la música era tan repetitiva. Tun, tun, tun, turururun, turun, turururun, turururun, turururun, turururun. Loop. Ya, eso es todo el maldito soundtrack de ese juego. A ese punto me acuerdo, ¿ok? Sin temor a equivocarme. Esto, otro juego que me dio mucho dolor de cabeza, y para este tiempo era, ¿verdad?, que comenté en varios podcasts atrás, colaborando con Mash, en particular era el Coco de esa noche. Esto, que les mencionaba que en un momento dado me dio con jalarme el pelo. Y mis padres me dijeron, hey, espérate, o le vas a eso, o aprendes a manejar tu frustración, o no te vas a exponer a más videojuegos. The Adventures of Bayou Billy, de NES. Mano, qué mucho dolor de cabeza me dio ese juego. Y ya estaba más grandecito, yo me frustraba de que yo... Y de repente, por eso era que papi y mami llegaban al cuarto como que, espérate, ¿qué pasó aquí? No te agites, mijo. Otro jueguito, el mismo que fue parte de la melodía de esta semana, Bugs Bunny's Crazy Castle. Esos 99 niveles daban trabajo como es. De hecho, yo llegué a vencer el juego de pequeño colaborando con mi mamá. O sea, mami se sentaba a jugar conmigo, yo jugaba con ella unas tablas que ella no podía pasar, ella me pasaba las que yo no podía pasar, etc. Y es un juego que te saca el rage, early rage. Otro juego que me dio mucho dolor de cabeza, y este era mío. Yo no sé a quién demonios en la familia se le ocurrió regalarme este juego de Navidad. Estoy casi seguro que fue una tía mía, esto, con ninguna intención mala, ¿verdad? Pero sin saberlo, ella me provocó un estrés mental bien fuerte durante mi niñez. Estoy hablando de Dino Ricky. Este juego sí, Alex Nation lo jugó. Este juego es un bullet hell, ¿ok? De ahí en adelante, después de que yo me expuse a este juego, la gran mayoría de los bullet hells me daban grima. O sea, es como que no, esto es un bullet hell, no. No, duermo, payaso, me come. Así mismo, sobándome los hombros y dando para adelante y para atrás. Mano, horrible. Yo llegué a pasar el juego, tal vez llegaba, maybe al tercer mundo, cuarto mundo. That's it. Jamás, no importaba cuánto yo tratara. El juego siempre me trataba súper mal y no había manera. Habían unos malditos baches que uno tenía que brincar en unas hojas que flotaban. Ay, yo me acuerdo, mano, de eso. Las hojas resbalaban y uno brincaba bien, y si brincabas bien el segundo brinco no lo dabas, o si brincabas un poquito antes te caías al agua garantizado. O sea, no había break. Me encantaban los power-ups. El último estaba bien tonto. El primero era las hachitas, el segundo era el fuego. Esto, espérate, el primero que tirabas eran como unas piedras, unas rocas. Después eran las hachas, después era unos boomerang, fuego en la pantalla. Y el último era bien tonto porque tú crecías y todo, eras bien fuerte. Y lo que tiraba era como imágenes tuyas mismas. Entonces realmente no valía la pena irte al último power-up. El mejor en verdad eran los fuegos porque cubría más pantalla. Bueno, era una loquera, de verdad, había ítems escondidos, había un símbolo de una palomita, que si tú cogías la palomita, tú tenías un brinco que dar, y podías dejar oprimido el A para volar un tramito. That's it. O sea, el juego estaba insane. De verdad que me dio mucho, mucho dolor de cabeza. Otro juego que me gustó mucho y me dio mucho trabajo de vencer, yo no recuerdo que lo pude jugar, fue el de Zen Intergalactic Ninja. Este juego me llamó la atención toda vez que yo había visto mercancía física de esto como una figura de acción. Era bien llamativo. Era alguien como, yo no sé si ustedes recuerdan o algunos de ustedes recuerdan, los malos de los Ninja Turtles. Yep. Específicamente del Foot Clan. Yep, eso te iba a decir. Ellos tenían como una media en la cabeza, pero para efectos de los Ninja Turtles, ellos tenían como la cabeza alargada. Parecían como casi aliens, que era como para atrás así. Pues este ninja tenía ese estilo de cubierta en la cara. Era como una bolsa. Entonces, creo que él no tenía una espada, él tenía como un bow, que era este palo, ¿no? Extenso. Amarillo, él era azul, era algo que llamaba la atención. Y había sido inspirado en un cómic que creo que llegó a tener una serie animada, no estoy seguro. Y entonces por eso es que llega a ser un producto de Nintendo, un juego. En este juego tú podías seleccionar las tablas, los niveles. Esto, muy a la usanza de Mega Man, tal vez en un momento dado, fue como que ese early stage. Muy similar, el maldito juego de Bucky O'Hare, era también inspirado en una animación que pasaban por Nickelodeon. Esto, así estuvimos hablando esta semana, y esto me lo acordó el hecho de que Gato mencionó que en su casa no llegó cable TV hasta que él no fue más grande. ¿Adolescente fue que dijiste en el chat, Gato? Sí, ya yo era teenager. Cuando llegó cable por primera vez en casa, y no siempre estuvo por un tiempo. Yo creo que yo estaba como en octavo grado, luego hubo un tiempo en high school, no fue constante. Okay, pues en mi caso yo me expuse a esto primero en Nickelodeon, fue que lo vi cuando iba a visitar a mi tío a Mayagüez, mientras él estudió, él es colegial como ustedes. Y cuando íbamos a visitarlo al hospedaje de él, ellos sí tenían cable. Entonces, pues ahí fue que me llegué a exponer a este muñequito, que era sumamente llamativo. Era un conejo verde, con un uniforme rojo y con detalles amarillos. O sea, era totalmente llamativo. Yo no sé si tú sabes de lo que yo estoy hablando, Gato. No sé. Ok, eran unos muñequitos como un viaje así medio guerra intergaláctica. Los malos eran unos sapos, pero feísimos, unos sapos enormes y como que habían unos medios tontos, y era un muñequito que no era muy complicado, pero era entretenido. El caso es que hicieron un juego de eso, y el juego era como un platformer, semi-shooter para el tiempo. Mano, horrible, horrible también. Acabo de ver una imagen aquí. Tengo un vago recuerdo de la serie animada, ahora que lo veo. No sabía que había un videojuego de él. Sí, mano, horrible, horrible. Yo lo vi, el juego, y como tenía un buen recuerdo de la serie animada, yo dije, yo quiero jugar esto. No, mano, forget it. No, just run, vete en la dirección opuesta y corre lo más rápido que pueda. Con Capitán Planeta me pasó algo similar, mano. El juego estaba bien difícil, bien difícil. Obviamente, el Capitán Planeta y los planetarios, eso fue parte del gran impacto de la cultura pop de los 90. Y obviamente tenían support en la industria de los videojuegos, específicamente con el juego de Nintendo. No sé si salió para otras plataformas, yo lo experimenté en el Nintendo. Era bien difícil. De esa misma manera, mano, jugué el Rambo en Nintendo. Oh my god, qué juego más malo. Mano, tú caías y las animaciones estaban gufiadas, las animaciones estaban nítidas. Él se tiraba de un avión, y caías como en un paracaídas, como en una jungla. Y dabas tres pasos y venía un tigre y te daba dos zarpazos y te morías. That's it. Era horrible, era horrible. Entonces, tú caminabas y habían chocitas, y te tenías que entrar a las chozas y ir buscando items y no sé qué. Mano, estaba bien difícil. Yo creo que yo no pasé ni la segunda parte del juego. Y ni la primera creo que llegué a pasar de Where in the World is Carmen Sandiego para PC. Mano, horrible. En el momento que yo me expuse este juego, yo todavía no tenía mucho dominio gramatical del inglés. Y este juego era básicamente un maldito examen de historia. Era malo, malo como si todo. Era un juego que mi mamá disfrutaba muchísimo. Mis tíos disfrutaban muchísimo y yo me expuse de presentado al juego, ¿me entiendes? Porque estaba en la computadora donde típicamente pues estaba el solitario. Pues ese tiempo también creo que había uno de un esquiador que tenías que esquivar items y bajar la colina antes que un jetty o algo así. Era un juego bien tonto de computadora, pero era lo otro que recuerdo que jugábamos. Pero ese juego, mano, horrible. No me acuerdo cuál fue, pero sí sé que en esa temporada, en ese tiempo, también llegué a jugar un juego que fue turn-based. Mano, me imagino que un Final Fantasy, whatever, 1 o 2 o 3 en Nintendo. Mano, de ahí en adelante, se me hizo bien difícil jugar porque yo no sabía qué es lo que tenía que hacer. No, que no entendías el concepto de... No, mano, No, mano, yo estaba como que, pero ¿cuándo es que le voy a dar a este tipo? ¿Y cómo que es attack? ¿Y cómo que dice esto y que tengo que mover una manita? No, no, no, no, no. Olvídate de eso. So, le huía a ese tipo de títulos, pero yo no sabía lo que estaba rentando. Yo veía la carátula y me dejaba llevar por la carátula. En ese tiempo era como que, ah, sí, este juego se ve nítido. Y cuando llegaba a la casa era como que un mame. So, horrible, horrible, ¿no? So, lo incluía ahí como general, pero ya. Para efectos del Super Nintendo, mano, Super Contra. Papi, en Super Contra yo pasaba la primera tabla y la segunda tabla nunca la pasaba, la que es Top View. Ya, Yo me quedaba ahí. yo con Contra nunca tenía expectativas de pasarlo. Era Yo me como que quedaba ahí. yo lo juego, pero I'm not gonna commit to this. Yo me quedaba en la segunda, esa es literalmente la segunda tabla, o sea, la primera tabla es bastante extensa, pero cuando tú llegas al Top View, yo no sabía qué hacer, súper perdido, yo no entendía ese concepto de Top View Shooting. Y de cómo te tenías que mover y más mover la cámara. No, mano, no, no, no, no. Ahora a lo mejor puede ser que entienda un poquito el concepto, pero yo nunca lo pasé. Esto, y me dio mucho dolor de cabeza. Super Star Wars. Ay, señor. Mano, en Super Star Wars, la segunda tabla, que tú estás en una nave, tratando de llegar, no, no, no, creo que no es en el Land Speedster, Land Speed, ¿cómo es? No es en el carrito este de Luke Skywalker. No, El ya. Land Speedster, ¿es que se llama eso? Yo creo que sí. Sí, eso es lo que me viene a la mente. Yo creo que no es en ese juego, esa nave, la que me refiero. Mano, horrible, horrible también. Tenías que coger unas monedas para poder pasar o unos ítems. Yo ni sabía que eso es lo que había que hacer. Mano, el desconocimiento es una cosa mala. Star Fox, en Super NES. Yo era malísimo con esto de posicionarme en 3D. En ese tiempo, yo nunca, nunca pude pasar ni siquiera una tabla de ese juego en Super Nintendo. En Super Nintendo también, Mario's Time Machine, que cogía de zángano. Yo juraba que en ese juego Mario iba a jugar como Mario, right? Como brincando, matando Goombas o lo que fuera, en lugares históricos o a través de una máquina del tiempo. Otro examen de historia, maldita sea. O sea. ¿Te acuerdas de Mario's Missing? Sí, también, también. Otra cogía. Me acuerdo haberlo alquilado en Blockbuster y después estar molesto porque gasté mi dinerito de la semana de alquiler, tú sabes, en esa porquería. No, no, no, no, no. No, no fue algo que disfruté. Mano, otro que la pagué cara, pero carísima, por haberlo alquilado y dejarme llevar solamente por lo estético, fue Space Ace, de la creación de Don Bluth. De Dragon Slayer. ¿Sabes del que te hablo? No sé, yo sé cuál es Dragon Slayer, pero ese Space Ace no sé cuál es. Mano, horrible, horrible, malo, como si todo. Ahí yo llegaba a un área donde un enemigo te disparaba como con un láser y tú no podías brincar. No había manera de esquivarlo, punto. Era muerte segura. Era bien raro que tú pudieras pasar ese nivel. Esto, teniendo el skill que tenía uno en ese tiempo. Page Master. Mano, a mí me encantaba esa película. Esto. Y ese juego había estado desarrollado, inspirado en la película. Era un juego de licencia. Y era un juego raramente bien hecho, gato. Bien hecho. Pero era bien difícil. Bien difícil. Yo nunca lo pude terminar. Y lo alquilaba con regularidad. Tratando de pasarlo. Esto nunca lo pude acabar. Para efectos del TurboGrafx-16. Mano, Dungeon Explorer. Ese juego era Top View. So, yo experimenté y traté de mantener la línea de, ok, voy a respirar profundo y voy a jugar. Era muy similar a Zelda. En ciertos momentos dados tenía una música que a mí me daba miedo. Y yo creo que eso, más el no saber para dónde demonios ir, porque también era mucha información la que tenías que leer y yo para ese tiempo ya no dominaba muchísimo el inglés. Esto, una combinación perfecta para hacer que ese juego fuera de mis juegos difíciles, no recordados, pero malamente. Comic Zone de Genesis. Mano, mano, el juego se veía salvaje, el juego se veía brutal, el juego se veía bien entretenido, pero la realidad, gato, es que estaba bien difícil. Estaba Mano, bien de difícil. que yo pensaba por largo tiempo que la copia que yo alquilaba estaba mala, porque yo no, en mi mente no cabía que si tú golpeabas algo te quitaran vida. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo decía, esto tiene que estar malo, porque tú venías y le dabas un golpe a la pared o a la caja y te quitaban vida. What the hell? ¿Cuándo se ha visto eso en un videojuego? Nada. Comic Zone Logic, gente. Ese juego, tú eras un artista que estabas creando un cómic y las gráficas estaban nítidas. Estaba salvaje el concepto. Te atrapaba en un cómic y entonces tú eras como un héroe. Y el malo, el villano, se había salido, ¿verdad? Eso era lo que, como que... Yo no me acuerdo... Él tenía acceso a la borra. Él te podía borrar. Sí, exacto. Eso me suena más. Te podía como que hacer daño porque había obtenido un ítem del mundo real que yo creo que era una borra o una tinta, algo era, que podía cambiar el asunto. Y usted pasaba, y usted literalmente estaba jugando en las páginas de un cómic. En los cuadros de la página del cómic. Estaba brutal porque usted brincaba de un punto a otro y la página rompía o se cambiaba de acuerdo a lo que usted hiciera. Ay, me encantaba cuando tenías la opción de ir al panel, digamos, al de la izquierda o al de abajo. Sí. Él se salía guindando, se arreguindaba y se bajaba. Uh-huh. Estaba brutal. Pero, again, uno de esos jueguitos que, mire, en las costillas los llevo. Otro juego al cual me expuse antes de mi tiempo... Por el concepto que era un juego de mi tío. Yo no tuve acceso a jugar juegos de Sega hasta bastante entrada en edad, tal vez de adolescente. En casa de mi panita el Surfing Boy 24, lo estuve explicando en una de las transmisiones, de las muchas transmisiones, de las que casi que hice 5 transmisiones esta semana. Un saludito a Mega Man 7, que lo voy a poner aquí en lo último de la lista. Pero mi tío tenía un Sega Genesis. Y de vez en cuando yo le prestaba mi Super Nintendo y él me prestaba su Genesis. Ahí me expuse a Sonic 2, me expuse a Aladino, que él lo tenía. Y entre otros títulos, Earthworm Jim. Pero Earthworm Jim, yo estuve visitando el canal... de nivel escondido hace un tiempito atrás y vi el rerun de una grabación de Alex jugando Earthworm Jim. No es tan difícil como Alex lo hace ver. No, en serio no. Pero mano, un jueguito que se llamaba Cosmic Spacehead. Era un point and click. Donde tú tenías que contestar preguntas y poquito a poquito te ibas enfrentando a ciertos enemigos y a lo que fuera, bla, bla, bla. El juego tenía un concepto interesante, pero yo no podía llegar a más allá de cierto momento en el juego, me trancaba. Nunca lo pasé. Y es un juego que me gustaría revisitar en algún momento dado. Era un juego de Genesis. No sé si Gato lo recuerda, no. El personaje era como anaranjado y tenía el pelito así como para atrás, completamente anaranjado, como si fuera una llamita de fuego. Y el traje era como amarillo, como si fuera un superhéroe, pero pequeñito. Y decía Cosmic Head, Cosmic Spacer, así era que se llamaba. Hice una búsqueda aquí, no recuerdo la carátula. Finalmente, el otro jueguito que tengo que mencionar, que me gustaba mucho el concepto, pero nunca lo dominé porque me mareaba, era Nights into Dreams del Sega Saturn. Mano, el concepto me encantaba, el personaje me llamaba muchísimo la atención. Toda vez que a mí se me parecía a Phantom, el que luego hicieron Phantom 20, ¿qué? 2020. Se me parecía a ese personaje, era violeta, tenía un antifaz negro, se veía nítido, era como tan veloz como Sonic, pero entonces era un mundo raro porque lo que era arriba era abajo y lo que era abajo era arriba y tú volabas y era como que ¿what? Y ese juego de probarlo nada más en Toys R Us. Mariao. Entonces, en un momento dado, yo no recuerdo qué amigo o qué amiga de la infancia tenía un Sega Saturn en la casa. Yo nunca tuve un Sega Saturno, pero fui allá. Lo más probable Surfing Boy lo tenía, pero este juego ellos no lo tenían. Mano, las veces que lo jugué no pude hacer mucho en el juego. Era una mareadera constante, brother. Eso concluye mi lista. Y ahora vamos rápidamente a lo que dijeron ustedes. Una vez más, gracias a todos los que comentaron. Yo no esperaba, yo no sé Gato, pero yo no esperaba tanta participación de la audiencia contestando esta pregunta, mano. Santos Javier Padilla, el campeón del pueblo, dice Pilot Wings, dita sea ese juego. Pilot Wings, mano, él no tenía break con eso, dice que eso fue horrible. Esto no tiene que ver con la pregunta, pero lo voy a leer como quiera porque lo encuentro gracioso. Chamaco 09 le dice, papi, tenías que decir que ninguno, porque no hay reto ni cosa difícil para el campeón del pueblo. Ajá. Ay, me encanta cuando Chamaco escribe así en los comentarios, Chamaco es super funny. Uno lo lee con la voz de Chamaco. Eso es verdad, de que lo terminó, lo hice, pero le dio trabajo, dice por ahí. Nuestro hermanita José Vázquez dice Alex Kidd in the Miracle World, en particular. Dice que le dio mucho trabajo. Tenemos por aquí a Vidium. Ariel Rosado, nuestro hermanita de Galaxia Nintendo, dice Bloodborne. No, pero en serio. Uno es Ghosts and Goblins, aunque lo terminé, me da trabajo. Dice por ahí Vidium. Tainito dice que todavía no acaba Super Mario Brothers. Yo le creo. Esto, Super Mario Brothers no fue un juego que fue fácil de terminar para mí en mi tiempo. Cuando me expuse al juego, eso me vino con el Nintendo. Esto, estamos hablando de Navidades del 91. Esto, yo creo que yo terminé Mario como en el 95, más o menos. Cuando finalmente como que le cogí el piso, que yo voy a hacer esto, tengo que hacer esto otro. Okay. Ya para ese entonces el juego era retro. Oh sí, casi. casi. Chamaco dice, mi lista es muy grande, porque siempre he sido sendo bacalao, pero que lleguen a la mente rápido contra Bases Loaded, Ninja Gaiden, Adventure Island, etc. Nuestro panita José Luis García Sánchez, también conocido como el Demeter, dice que se le ha hecho bien difícil conseguir el verdadero final de Demon's Crest. Y nos tiene una fotito ahí, creo que es el verdadero final. Esto, Luis Adorno dice, este juego. Y nos pone la foto de Werewolf The Last Warrior. Yo no recuerdo ese título. Esto, creo que era un título de Nintendo. Ya, me suena que Alex Nation también lo jugó en stream en algún punto. Werewolf The Last Warrior. Se parece, lo que se ve en carátula, a Altered Beast. Yo no estoy viendo la carátula acá, pero me pinta que Alex Nation ya lo jugó en stream. Ok. Y también Luis Adorno nos dice, y este otro también, y nos coloca una imagen del notorio juego de Sunsoft. Del Batman Violeta. Sí, mano. Sí, ese juego era difícil. Bueno, ¿tú sabes qué otro juego también era difícil? Ahora que me llegó a la mente. Había en Nintendo, había uno de los Ninja Turtles. Mano, sí. Qué juego más difícil es. Sí, estaba bien difícil, sí. Yo sé exactamente del que estaba hablando. Que vendría siendo lo que se conocería como Ninja Turtles 1. Ya. En particular. De eso hubieron 3 entregas en total en Nintendo. Y el más decente, diría yo, vendría siendo Ninja Turtles 4. Turtles in Time. Super Nintendo. Ese juego está tan brutal. Eso está pasado. Pero eso es historia para otro podcast. Esto, gracias, ¿verdad? A Luis Adorno. Por ahí, Mr. Nintendo Fanático nos comenta algo, gato. ¿Qué tiró Mr. Nintendo Fanático por ahí? Dice Pedrito por ahí, dice Ghosts and Goblins Arcade. Lo he mencionado otras veces en el podcast. Es uno de esos juegos que nunca he podido llegar al final. Pero lo sigo intentando. Recientemente, con la ayuda de los Save Stage del 3DS, pude llegar hasta el nivel 5 de 6. Ni ahí con el Sparrow Method lo terminamos. No vacile. Steven González también comenta por ahí, dice Lawnmower Man de Super Nintendo. Nunca lo he podido terminar. Es de esos juegos que si te dan game over tienes que empezarlo otra vez. Wow. Por ahí está Draco, dice Zelda 2 The Adventure of Link. Fue mi primer Zelda. Años más tarde. ¿Cómo fue? Que estuvo difícil. Que estuvo difícil. Pensé era que me había comido como que el difícil que él había mencionado. Yo. No. Oh. The Adventures of Link. Mano, eso era un dolor de cabeza. Y era un juego interesante porque te ponía a jugar Zelda en 2 dimensiones. O sea, tú brincabas, era como Mario. ¿Tú lo llegaste a jugar? No, pero sé cuál es. Yo llegué a jugar el primer Zelda para NES, pero ya el 2 nunca lo he jugado. Lo he visto. Tengo una idea La música estaba nice, pero ya, totalmente de acuerdo con Drago, el juego estaba bien difícil. Perdón la interrupción, continúa. Ok, dice, años más tarde terminé Link to the Past para el Super NES. todavía seguía sin terminar Zelda 2. Lo logré terminar, pero no he vuelto a tocar ese juego nunca más. Solo una vez cada cierto tiempo, a ver si el cartucho original todavía tiene el save file. Nice, nice, nice. Alejo Beretta dice, el Bomberman Land en el tercer parque nunca pude superarlo. Este, a mí, tú mencionaste Bomberman, pero yo no comenté en él. A mí nunca me gustó Bomberman. Ok, ok. Yo lo jugué y esto no me gustó. Yo siempre lo vi a los juegos que tenían timer, pero ese era el único que yo hice la excepción. Si tenía un timer en contra mío, el único que yo aceptaba más o menos, pues era Mario. Es como que, pues, mi modo lo tiene ahí. Pero todos los demás, de pequeño, me daba... Te da mucho estrés. Sí. Tener que... Ah, tienes que pasar la tabla en un minuto. ¿Pero por qué? Yo quiero ir aquí, quiero ir allá. O sea, no. No me digas qué hacer. Esto, o sea, le huía ese tipo de juegos. Después de grande lo acepté. Es como que, ah, ok, whatever. Tengo un timer. Si tengo un timer, usualmente se supone que puede hacer todo lo que tenga que hacer en el tiempo estipulado. So, ya. Yeah. Pero ya, le huía. Pero con Bomberman hice la salvedad. Y como quiera, me fue muy mal, muy mal. Así que Alejo, te llevo en el corazón. Estamos igual, hermano. Y finalmente, el último comentario de Alexander Alvarado Rodríguez, nuevo oyente. ¿Quién es ese? Es nuevo en el canal. Dice, en mi caso, Ninja Gaiden de Nintendo, Legend of Zelda de Nintendo, Fantasy Zone de Sega Master System, Contra Wars de Sega Genesis, y muchos otros de la era del famoso NES Difficult. Eso estaba interesante, mano. Estaba bien interesante. Así que gracias a todos por participar en el tema de esta semana, gente. Yo espero que les guste. Acostúmbrense. Esto, vamos a estarlos convocando nuevamente pronto. Así que vamos rápidamente a la próxima sección. Y con esto concluimos el tema de esta semana, inspirado específicamente en la semana temática Sóplame el Cartucho Week, que cerramos ayer sábado, ya estamos de madrugada domingo, estamos bastante entrados en la madrugada. Estamos en la 1:45 de la madugada, hora de nosotros. Hora de nosotros. Y estamos GG. ¿Tú bebiste café, gato? ¿En serio? No bebí café. Esto hay que acabarlo ya antes que gato se me duerma. Ya, está 3-1 a favor del Matre, ya. Ah, ¿qué es la que hay? Gato, brother, cuéntame, ¿qué has hecho? Estuve jugando Way Out con Gio, pero voy a darle el honor a Gio de que comente y yo complemento ahí. También estuve jugando Mafia 3, intentando terminarlo en el mes de marzo. Yo pensaba que le podía robar las últimas dos transmisiones al juego y terminarlo, y por eso fue que dimos paso a la semana temática. Alex Nation trajo la semana de temática a colación. Dije, mira, yo creo que yo estoy por terminar ya Mafia 3. Así que pues, podemos la última semana de marzo, podemos hacer otra cosa y yo juego pues lo que se determine. Resulta que me hacen falta esas dos transmisiones adicionales. Yo pensaba, dejándome llevar por la historia, de que ya estaba bastante cerca del final. Y técnicamente, en términos de historia, sí. Lo que pasa es que el espacio entre un evento de historia y otro, se añaden muchas misiones pequeñas repetitivas. Es como, ok, tienes un nuevo punto en la historia y eso tiene unas ramificaciones que te hacen ir a varios lugares y te consume tiempo. El cuento largo corto, no he terminado Mafia 3. Ya se acabaron las transmisiones, pero aún así quiero terminarlo porque ya lo comencé, no quiero recomenzarlo de aquí a unos años. Diablo. Así que vamos a ver cuándo lo termino. Voy a ver si en tres ratos entro, qué sé yo, 5, 10, 15 minutos, lo dejo ahí durmiendo el archivo y entro en tres ratos y finalmente lo termino. El juego tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas aburridas. Yo diría, si usted está buscando algo open world y ya se ha jugado todo, ya, dele un try. De lo contrario, va a jugar otras cosas. No se está perdiendo de mucho. La historia está buena. La historia está buena. Me gusta cómo se mueven los vehículos. Me gusta cómo se dispara. El gunplay está muy bueno en mecánicas. Me gusta mucho la inteligencia de la policía cuando está en vehículos. Pero, you know, por el otro lado, no me gusta el hecho de que hay muchas misiones pequeñas donde se hace exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo, al punto tal de que tú dices, yo creo que ya yo hice esto, porque es lo mismo en otro location, entonces no hay una historia que esté atando esas pequeñas misiones, sino que tú viste una historia grande que te trajo todas estas nuevas tareas. Entonces se siente como una misión larga, que es larga porque hay mucha distancia entre un punto y otro. Okay. Se siente casi como chicle, entonces, porque sí, se siente solamente como... por eso es como que diantre, pero pues no, ni siquiera tienes un fast travel, o sea, que sí, oh my god, ya no hay fast travel. Mm-hmm. Pero ya en general no está muy lejos de ser el peor juego que he jugado. De hecho, yo no diría que es un juego malo. Okay. Pero ya es un juego que se siente que lo tiraron bastante. Bueno, en el caso mío, que yo estoy tratando de, you know, de acabar muchos de mis juegos, siento que es como que, wow, estoy perdiendo todo este tiempo en esto. Pero independiente de eso, me gusta cómo se dispara en el juego. Es un tanto decepcionante que, you know, las armas son medio irrelevantes. Yo soy The Oz con la pistola, con un handgun. O sea, no necesito un arma de alto calibre para hacer daño en el juego. Otra cosa que como que me saca de la experiencia es que yo mencioné que la policía es muy buena cuando está en vehículo. Buenísima, la mejor que he visto. Tú estás en tu vehículo, te disparan, tratan de bloquearte, te bloquean muy bien, de que la patrulla te echa a un lado y te tranca con otra. Nice. Y es sumamente difícil escaparse de la policía. Si logran estar cerca de ti en el vehículo, es sumamente difícil. La solución a eso, usted bájese del vehículo, empieza a correr, y cuando está la policía a pie, son legalmente idiotas. Okay. La manera más fácil de escaparse es eso, bájese del vehículo y corra. El juego no tiene un buen sistema como para acorralarte, ni siquiera en los vehículos, como que el juego no sabe qué hacer exactamente en esa situación. Entonces es como que, wow, esto es como un exploit aquí. ¿Qué más he estado jugando? Pues aparte de Mafia, esta semana tuvimos la semana temática dedicada a juegos retros. Estuve jugando viernes Super Mario World 2, Yoshi's Island. Ese es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo. Hacía muchísimos años que no lo jugaba. Me sorprende que todavía me acuerdo del location de algunas cositas. O a veces no específicamente, pero como que tengo esa sensación de que, wait, como que por aquí hay algo. Para mí que por aquí hay una flor. Y, no, está aquí. Era más o menos la misma sensación de cuando jugamos Resident Evil 5. Ajá. Que llegábamos a un sitio y decía, por aquí hay un plato. No recuerdo dónde está el plato, pero es por aquí cerca. Sí, míralo aquí. Pues así me estaba pasando con Yoshi's Island. Me gustó mucho. Claro, no lo terminé ese juego, a pesar de que es un juego de Super Nintendo, toma unas cuantas horas. Yeah. Si no me equivoco, son 8 mundos y cada mundo tiene 8 niveles. Y entonces, ya lo último del stream, estaba tratando de acelerar un poco el paso, ignorar un poco los coins rojos, ignorar un poco las flores. No, es difícil ignorarlo, pero los estaba ignorando en su mayoría. Pasé un nivel con 16 de puntos. Los puntos son irrelevantes. Si usted saca 100 en todos los niveles de un mundo, se desbloquean dos mundos adicionales. Eso es todo. Es bueno conseguir todas las flores, porque así baja el bonus y puede sacar más vida. Más adelante en el juego uno va a morir con mayor frecuencia. O sea, es bueno tener bastante vida. El juego hace buen trabajo en darte vida temprano en el juego para que tengas más adelante. También, durante el día de hoy, el plan era jugar Banjo-Kazooie. Ayer, ya estamos en domingo. Era jugar Banjo-Kazooie en el canal. Pues resulta que yo puse el disco de Rare Replay en mi Xbox One, el cual no prendía hace muchísimo, pero lo puse para que se instalara. O como, finalmente funciona, o sea, no, no entré a la interfaz, no miré qué había por el Xbox, simplemente puse el disco y que él hiciera lo que tenía que hacer. Cuando vengo para el stream, pues vengo, seteo OBS, todo, voy en vivo, porque ya yo había lanzado el juego, y estoy en el menú del juego donde se ven los diferentes jueguitos que incluye, y tú escoges, pues yo escogí Banjo-Kazooie, estaba básicamente para lanzar el juego. Doy la introducción, hablo, qué sé yo qué, le doy, ¡pum! Me sale un mensaje de que tiene que conectarse al network. Y yo, ¿what? Y vuelvo y le doy que se tiene que conectar al network. Yo, ok, está bien, pues déjame ver qué pasa, porque no está conectado al network. Salgo al menú del Xbox, no está conectado a Xbox Live. Yo, oh, qué raro, pues déjame chequear la conexión. Le doy al Xbox para que se conecte a mi Wi-Fi. Nada. No se quiere conectar, no se quiere conectar, no se quiere conectar. Como a todo esto, ya estaba pasando el tiempo. La gente en el chat, you know, está esperando a ver acción. Decidí no jugar porque tenía que sentarme y descifrar qué rayo era lo que estaba pasando. Así que decidí cambiar y jugué Punch-Out. Fue fatal, pero que malísimo, malísimo. La vez anterior que jugué, hacía menos tiempo, hacía años que no lo jugaba y me fue mejor. Diablo. Por eso la intro. Hoy lo mordió un bacalao radioactivo. Sí, y el bacalao. Digo, ayer. El bacalao radioactivo salado. Diablo. Perdí con personajes en Punch Out que yo nunca pierdo. Es como que. No era mi noche. Vamos a ver. A todo esto se dio muy buena la semana temática. Público le gustó, yo me la disfruté, así que estuvo bueno. Sí, Alex Nation también hizo un trabajo excepcional. Él el domingo abrió la semana temática. Ahora no preciso qué fue lo que jugó el domingo, el lunes. Él estuvo jugando la trilogía Streets of Rage. Ah, yeah, Streets of Rage, mano, una asistencia increíble en botó el canal. Botó la bola, en los últimos 30 días, el stream con mayor average viewers, mayor promedio de ¿cómo dice viewers en español? Espectadores. Y el número mayor de espectadores en un punto. Así que Alex ahí botó la bola el domingo. Nice. Streets of Rage, eso es un clásico para disfrutar. Muy, muy bueno. El lunes jugó uno que era como un bullet hell también. Se llama Rocky and Pocky o Pocky and Rocky. Sí, eso iba a decir. Yo iba a decir Rocky y Doki, so todavía no sabemos cuál es, pero... No, es Pocky. Lo que no sé es el orden. No sé si es Pocky and Rocky o Rocky and Pocky. Yo creo que es Rocky and Pocky. Suena mejor. Ok. Y eventualmente creo que en esa transmisión cambió de juego y jugó un poco de Donkey Kong. Sí, porque el juego se las estaba dejando caer. Jugó Donkey Kong y luego déjame jugó Punch-Out. Déjame reírme ahora yo, que ya mismo se ríen ustedes, porque yo lo mío. Entonces, el martes estuve jugando yo varios títulos que voy a abundar ya mismo, pero quería mencionar, ¿verdad?, que Alex el miércoles estuvo dándole nuevamente a The Lost Levels. El verdadero Mario 2, quote unquote, para la versión de Mario All Stars, creo que era la que estaba jugando, y le fue bastante bien, diría yo, el miércoles específicamente en esa transmisión, así que de verdad que se dio buena de verdad la semana, verdad que sí. En mi caso, gato, ahora sí, sigo yo. Sí. Ok, 3, 2, 1, en mi caso... Bueno, voy a hablar un poquito de lo que pasó la semana pasada o la anterior. Yo estuve jugando Hop y los planes eran acabar Hop en vivo en esa transmisión en particular. Hop se me glitchó. Se glitchó, le dio una chiripiorca al juego. De repente hasta el menú se puso de otro color. Cuando salí del menú, las tablas se veían amarillas, se veían como si fueran unos tubos, se veía algo súper extraño. Y de buenas a primeras, el juego crashó en plena transmisión. Ahí me dio tanto coraje que yo no volví a subir. Yo simplemente le informé a las personas que estaban en el chat a esa hora, que era bastante tarde. Le dije, mira, el juego me crashó, no voy a subir nuevamente. Gracias por su apoyo, como siempre, Azuka. Y me fui. Eso, acá en casa, yo estuve casi con un ataque de rage. Porque no estuvo fácil llegar a donde llegué en Hop con intención de acabarlo. Y no acabarlo por un glitch del juego. Así que esta semana El podcast sale hoy martes. Voy a estar tratando de acabar Hop. Tratando. A la que el juego del primer indicio de dicha era se fue al mismísimo. No lo vuelvo a poner. Esto, adiós Hop para siempre. Pero fue... fue una glitchada muy, muy fea, algo que no me agradó. El juego que el hecho de que un juego esté glitchado hasta el 8 de basto no es algo que usted disfruta en ningún día. Como dijo Gato, estuve jugando también a Way Out. Mano, qué juegazo. Hasta el momento lo hemos disfrutado bastante. Esto, yo sé que Gato lo disfrutó, yo lo disfruté. Nos fue muy bien, diría yo, en esa primera exposición del juego. No lo hemos vuelto a tocar porque la intención es jugarlo juntos hasta que lo acabemos. El juego cuesta $30, $29.99, si nos ponemos técnicos, más tax. Esto, de la manera que yo lo adquirí por copia digital. No me queda claro si el juego viene en copia física o no. No sé, pero sí, está en copia física. Lo nítido es que lo estamos jugando los dos, pero Gato no tiene el juego. Gato descargó el demo, cosa de que tenga, ¿verdad?, la plataforma para poder entrar, y entra con invitación mía. Es decir, usted necesita tener una copia nada más del juego para poder jugar el juego con otra persona. Y recalco, poder jugar el juego. Porque el juego no tiene función de jugar de una sola persona. Siempre tiene que haber, sea couch co-op o sea vía online, como en nuestro caso. Gatonejo lo está jugando online conmigo. Esto, los muchachos en Press Pause, Nicole y Epic, lo están jugando couch co-op. Y está buenísimo. A mí me encanta. Hasta ahora hicimos una muy buena selección de los personajes. Esto en términos de la descripción. Esto, Gato está jugando con Vincent, yo estoy jugando con Leo. Es una historia bien nítida en términos de una gente que se está escapando de la cárcel. Porque ahora poco a poco vemos que como que los timaron, ¿no? Les tendieron unas trampas para caer preso. No es que sean totalmente inocentes, pero por lo menos si la historia no toma un giro inesperado, por ahora va bien elaborada la historia y bien con personajes bien con los que usted se puede relacionar, diría yo. Gato, ¿quieres abundar algo ahí? Que dijiste que iba a decir algo. Sí, a mí me pareció el juego fantástico. Nosotros teníamos ya la escena seteada en OBS, donde yo iba a estar al lado derecho, yo iba a estar al lado izquierdo, y luego que leímos la descripción de las características de los personajes, decidimos cambiar. Pero yo estaba preparado para esa eventualidad, así que cambiamos ahí on the fly la escena. Me parece súper, súper interesante todo lo que ellos han hecho para fomentar el co-op en el juego. Algo que me sorprendió es que uno se escapa de la cárcel bastante rápido. Pero estuve revisando y el juego dura aproximadamente 6 horas. Oh, nice. Yo cuando revisé no había nada de información. Sí, ya hay tiempo, Y está azulito ya. Todo azul es bastante... bastante accurate. Sí, hay azul significa que hay mucha gente que ha reportado tiempo consistente con ese. Entonces, pues me sorprendió eso, que uno se escapara de la cárcel bastante rápido. Me gusta el aspecto humano que le dan a los personajes. No es estos inocentes que están en la cárcel y son unos lambs, no, son gente con sus fallas y con su familia y sus situaciones. Eso te hace conectar con los personajes. Me di cuenta que por el hecho de que nosotros estábamos, tanto Gio como yo, estábamos en una actitud on a mission. Nosotros no estábamos explorando qué tenía el mundo para ofrecer, no, nosotros estamos escapándonos, no vamos a perder tiempo. Yep. Estamos más en un escenario real. We're on the run. Let's get out of here. Sí. Entonces, estaba viendo a nuestro panita MoyerZ85, que le enviamos allí un saludo. Sí, él lo estaba jugando con su novia, Patri. Y ellos estaban más por la ruta panorámica. Y entonces, me di cuenta que hay montones de minijuegos dentro de lo que es el Way Out. Ajá. Y yo, wow, nosotros nos perdimos de todo eso, porque nosotros íbamos on point, ahí, what is next, vamos a escaparnos, esto, lo otro. No, menos ellos... cuando estamos espalda con espalda subiendo un shaft, ahí las cosas se ponen interesantes, sobre todo, gente, dejen de reírse, ¿ok? Dejen de reírse, escuchen bien, lo que pasó fue que mi comunicación se vio interrumpida, ¿ok? yo escuchaba a Gato como robot, y en un momento dado Gato no me escuchaba a mí. O sea, cuando Gato daba el conteo 1, 2 y 3, y usted ve que yo oprimo el botón en vendría siendo 5 prácticamente, si a las 3 yo lo oprimí en 5 esto, y no me movía y casi perdíamos el quick time event, no era mi culpa. Ok, ya nota aclarada. Gato, continúa. El juego me ha parecido fantástico. El hecho de que cueste $30 me hace ser un poquito más flexible, no es una queja, no voy a decir que es una queja porque es un juego de $30. Pero digamos, este juego hubiera sido de $60, yo hubiera exigido que cada vez que uno fracasara, cambiara la historia, cambiara el output, ¿no? de alguna manera. Porque, por ejemplo, un algoritmo o algo que te obligara a hacer otra cosa. Sí, por ejemplo, esto es medio spoiler, voy a tratar de ser bastante genérico, cuestión de que yo me entienda, pero no dar mucho away. En el segmento donde fallamos unas cuantas veces, donde tú tienes que estar velando algo y yo tengo que estar haciendo algo y después viceversa. Exactamente de lo que estaba hablando. Yo esperaba que al fallar ahí tuvieras repercusiones, donde quizás te mandaran a ti a solitaria y a mí también, y eso provocara otros conflictos. Ajá. Y eso no sucede. El juego, de hecho, te devuelve hacia atrás sin mucha penalidad. Como si fuera un checkpoint. Ya, fallaste, pues volviste, inténtalo otra vez. Y fallaste, inténtalo otra vez. Y en ese aspecto es como que, la historia no tiene tantas vertientes, no va a haber variabilidad. Y no te penaliza. Yo estaba esperando también un fallo de que, oh my god, no hay checkpoint. Hay que hacerlo desde whatever día, tú sabes. Sí, también no hay como que maneras alternas de solucionar las cosas. Todo se resuelve de la misma manera. Yo esperaría que un juego que tenga stealth, y que uno agarre herramientas, me dé la opción de que, decidí en esta ocasión coger el martillo y no, el destornillador o algo así, y eso me lleve a otra manera de resolverlo, ¿no? Tan solo hay una, y el juego te la presenta ahí en la cara, tampoco es que uno... Hay dos en particular, dos situaciones que te pregunta el juego de qué manera quiere resolverlo, porque uno tiene una manera bien peculiar de pensar y el otro otra. Entonces, pero hasta el momento solamente hemos encontrado dos situaciones en las cuales te hace esa pregunta. O sea, pero a la izquierda o vas a la derecha. Eso está estructurado, es básicamente dos rutas. Uh-huh. Yo me refiero a resolver el puzzle. Desde tu punto de vista como gamer, tú lo estás diciendo, desde tu perspectiva, que tú tengas la opción de, yo no quiero hacer esto por aquí, o de esta manera, yo lo voy a hacer de esta otra, lo voy a intentar al menos. Uh-huh. Y no, te limita el juego, te entiendo. Te limita, pero quería hacer esa nota. Te limita y te lo enseña en la cara. Esto es lo que tienes que hacer. El juego bien sutilmente te pone la cámara como que, wey, para allá es que tienes que ir. No hagas nada más, para allá es que tienes que ir. Pero nuevamente es un juego de $30, así que no lo voy a penalizar por eso, porque hacer ese tipo de cosas es sumamente complejo. Es grabar las escenas, es programar más es estar preparado para diferentes escenarios ya. Estamos hablando casi de un Detroit Become Human, algo a la línea de Heavy Rain, cosas así. No lo voy a penalizar por eso. Pero ya, en general, fantástica la experiencia. No sé si cuando volvamos a jugar, si debamos detenernos y oler las rosas o seguir con... Yo digo que le demos por ahí para abajo full throttle. Sí, yo diría, ya que le dimos full throttle... Después regresamos. Exacto. Porque ya le metimos full throttle la primera vez. Metimos y nos fue súper bien. Sí. Un saludo a Moy y a Patrick, que estaban de paseo. Destruyendo la canoa. Sí, en el río. Ellos se estaban divirtiendo muchísimo allí. De una manera bien dura. Dura. Yo totalmente de acuerdo con el assessment de Gato. No tengo mucho más que abundar. El juego está espectacular. Si le gusta el juego, adquiéralo. Está nítido. La verdad que sí, está bien, bien nítido. Esto, continuando con mi lista de que es la que hay, pues estuve jugando Bloodborne solito y también siendo tu carretilla, mi carretilla, la carretilla mercenaria del pueblo. Esto, cargando a Surfing Boy 24, esto, pero de una manera espectacular. Específicamente ayer sábado pude unirme a una sesión de Twitcheo Live, Twitcheo en vivo, que fue como a mediodía, hora de Puerto Rico. Bueno, estuvimos jugando como 3 horas. En un lapso de 3 horas, o en lo que duró la transmisión, que ahora no preciso cuánto fue exactamente, nos llevamos a 4 bosses. O sea, fue una sesión espectacular. Le dimos pasta y queso, nos llevamos a el boss previo al último boss. El penúltimo boss obligado del juego. Y ya después de eso, si tú quieres, puedes acabar el juego, pero nos quedaban varias secciones sin explorar. So, llevé a Surfing para que buscara otros items, otras cositas. Matamos también a las brujas de Hemwick, porque era un área que él no había explorado. So, él llevarlo a esa área, ya él en el nivel que está, él estaba bien overpowered. Cuando Alex Nation se enfrentó a esta bruja, él estaba como level 20, por decir algo. Esto, y nos dio trabajo como fue. Éramos 3 que estábamos tratando de ayudar a Nation y en ese boss estuvimos par de horas. Aquí con Surfing nos lo llevamos a la primera. Esto, el boss de que le dejamos caer las hachas y eso fue, olvídate. Así que un tremendo gigitazo para Bloodborne y específicamente esa sesión. Que después esto nos fuimos para una sesión que también es opcional y le dimos pastiqueso al boss. Esto de que repartimos el bacalao. Esta vez no fuimos tan bacalao, aunque Surfing se tiró por el hueco que deja un ascensor. Pensaba que el ascensor estaba ahí de frente. Y se fue, no una gente, 3 veces. Tres veces. No fue corrido, fue sumamente gracioso esto porque él no se lo esperaba. Y la reacción de Surfing fue bien, bien funny. Bien funny. Él me la estaba montando ahí porque yo me caí en un brinco, pero él se la montó solito cuando se cayó 3 veces. También le estuve dando a Fortnite. Esto, recuerden gente que estoy hablando de semanas anteriores y lo que estaba haciendo fuera de stream también. Pero específicamente en stream, como dije, en esta semana de Soplame el Cartucho Week, estuve jugando Chip and Dale Rescue Rangers y Darkwing Duck el pasado martes. Lo estuve jugando y los acabé, gente, en vivo, pero no necesariamente gracias a mi destreza. Como bien dijo Gato, con el pasar de los años, con ciertos juegos que uno dominaba o le iba mejor, digamos, en tiempos de más niños, pues con el pasar del tiempo el bacalaísmo se apodera de uno. Y es más complejo. Y uno dice, wow, pero yo pasaba este juego, yo llegaba al final y no era tan difícil. Estos dos juegos los pasé gracias a una función que tiene esta compilación o esta colección, debo decir, titulada Disney Afternoon Collection, que tiene un botón de rewind. Entonces cada vez que me daba un golpe, yo le daba rewind y repetía la escena sin que me golpearan. Con todo y eso, me tardé. No fueron menos de 3 horas. Fueron menos de 3 horas, pero fueron un poquito más de 2. Esto, y fueron 2 juegos en una noche, así que GG, un saludito a Chamaco. Esto, yo sé que él está preocupado porque alteramos el orden de los astros. Esto es casi casi como que Barry Allen altere algo en la línea del tiempo. Cuando en nivel escondido se acaban 2 juegos en vivo, corridos, en una sola transmisión, algo raro va a pasar. Así que cuidado por ahí. Pero entonces el jueves las pagué, ¿y de qué manera? Jugando Mega Man 7. Oh my lord. Mega Man 7 me la dio, ¿y de qué manera? El jueves estuve llegando, prácticamente le ganamos a todos los bosses en una transmisión bastante extensa. Esto, porque yo no tenía trabajo el viernes, y estuve jugando casi 4 horas el jueves. Viernes me levanto, chequeo que esté todo bien, aquí en casa está todo bien, todo el día. Ok, pues voy a tirarme una sesioncita de nivel escondido al Algar Stream. Y jugué un poco más para avanzar en el juego. Long story short, entonces no es hasta el viernes que llego a el boss final. También, asterisco, esto es una colección de PlayStation 4, por lo tanto, tienes acceso a guardar el juego en ciertos momentos dados. No lo guardas directo, o sea, no es como que, pausé el juego aquí directamente en el boss, esto, y voy a guardarlo y puedo hacer un loading y salir aquí nuevamente. No, usted no tiene capacidad de hacer eso, pero sí quizás en el checkpoint antes de llegar al boss. Y me fue fatal, No lo pude acabar. Después hice una transmisión otra vez por la tarde, luego de haber llevado a mi hija al médico. Que by the way salió muy bien. Aquellos de ustedes que tuvieron en la transmisión, le agradezco por sus buenos deseos. So, cuando volvemos, ya cerrando paréntesis de seriedad de la vida de Sparrow. Llego acá, vuelvo otra vez a transmitir en el canal antes de Gato. Mano, tampoco pude pasar el maldito boss. Y ya se fue la semana de Soplame el Cartucho Week y no lo pasé. Ayer sábado no streameé esto, así que en algún momento dado, y lo voy a dejar para algún Algarve stream que me sea posible, voy a subir con Mega Man 7, lo voy a dejar ahí guardadito y le voy a dar pastiquezo antes de que Gato, después de que Gato subió el viernes, yo volví y subí. Y técnicamente todo. Subiste sábado también. Sí, loco. Ah, bueno, ok, pues sí subí sábado. 2 horas más. Horrible. No me fue para nada bien. Me fue mucho mejor que antes. Había una sección del juego que yo no había accesado, que era una tienda. Y resulta que me podía comprar e-packs. So fui con fuleteé los e-packs, que son items que te llenan la vida. Hasta el máximo. Y estuve en un momento dado a punto de ganarle, de que le daba 2 golpes más a mi pana Wilito y le ganaba. Wilito me ganó. Así que, pues, lamentablemente no pude ganar, ¿verdad? Vencer 3 juegos en una semana. No, ya había vencido mi cuota. 2 es más que suficiente, dicen las reglas del bacalaísmo. Y por último, también estuve viendo la película de Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Mano, boquetúa. Le doy 5 de 10. Yo pensaba que porque salía Bebop y Rocksteady iba a estar nítida. Me gusta cómo se ven, no me gustaron las interacciones de ellos. También me gustó cómo se ve, cómo se vio Krang, y la intención del tecnódromo. Y digo intención, si usted no ha visto la película, véala, pues me va a entender lo que digo. No me gustó para nada de la manera que la película trabajó el personaje de Destructor, de Shredder. Shredder es un personaje que tiene mucho más que ofrecer que lo que lo pusieron ahí, y honestamente, bah, totalmente decepcionable. Así que, eso es todo por esta semana. Vamos rápidamente a los comentarios en esta edición épica de Nivel Escondido, episodio 264, que ya oficialmente no cabe en Google Play. Sorry, Google Play. Te extrañaremos. Por acá en los comentarios nos dejan un comentarazo. Nuestro panita, el Emanuel Monge, también conocido como el Gran Moto Monku. Can, Mr. Bayoya. Dice por aquí: muchachos, les voy a hacer 2 preguntas relacionadas a temas que surgieron en el Discord de Nivel Escondido. 1. Según su pensar y experiencia, ¿por qué el Vita fracasó en el mercado americano? ¿Por qué es que el 3DS logra éxito mientras una consola portátil más tecnológicamente poderosa no puede? Pregunta 2. ¿Qué piensan ustedes va a pasar en la próxima generación de consolas? ¿Se quedará Sony en la delantera o volverá Microsoft al tope? ¿Se repetirá la historia con Sony como el PS3 o Nintendo superará a ambos? Gracias por el contenido, muchachos. ¡Azúcar! Gato, brother, primera pregunta. Tiene los honores. Bueno, todo esto es especulativo, yo no tengo cifras ni nada de eso, pero ya es claro de que el 3DS ha superado y barrido con el PlayStation Vita. En el caso particular del PlayStation Vita, mi opinión es que, primero, el PlayStation Vita viene a ser la segunda iteración de consola portátil de Sony, no, siendo el PSP, pero mientras tanto Nintendo tiene décadas de ofrecer un producto portátil, comenzando con el Game Boy, todas las iteraciones hasta llegar al 2DS, 3DS, todo eso. Entonces ya viene con un pedigrí. Cuando usted piensa en consola portátil, típicamente piensa en eso. También tenía un precio más bajo, así que a la hora de comprar uno va a considerar la de Nintendo, y la de Nintendo es la conocida. Otra cosa también es que esa es mercadeada, la de 3DS es mercadeada más para un público de niños. Y entonces son los padres quienes terminan comprando eso Porque, nuevamente, en Nintendo lo conocen, saben de la trayectoria, llegan allá. Y entonces, en el caso particular de PlayStation Vita, era mercadeada más para adultos. Los adultos casi no juegan on the go. Claro está, hay adultos jóvenes que no tienen, tantas responsabilidades, que sí, se lo podrían llevar para jugar aquí y allá, pero en general prefieren jugar en su casa o en algo que sea estacionario. En on the go no cuentan con esa flexibilidad. No digo que no exista, es que es un número menor de gente. Entonces, cuando empiezas a comparar el público al que era dirigido el PlayStation Vita versus el 3DS, ya el 3DS tenía más potencial compradores que lo que iba a ser el PS Vita. Quizás la publicidad influenció en eso. Eso es lo que yo entiendo que pudo haber tomado lugar. Sony quizás entrando entendía que, okay, el PlayStation Vita no va a ser best selling portable console. Quizás ellos estaban fine con eso. Porque en realidad en los negocios no hay que dominar el mercado. Lo que hay es que hacer suficiente dinero. Y entonces, quizás ellos fueron con esas, pero no se tradujo en ventas. Si no se vende mucho la consola, no se produce muchos juegos para ella y hace que se entienda. Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Gato. Yo entiendo que aquí el punto clave fue el target audience. El 3DS definitivamente va a tener mucho más popularidad en la audiencia joven, en los niños. Y pues el poder adquisitivo de los padres va a influenciar definitivamente en balancear, ¿no? La trend, ¿cómo tú dices? La tendencia. La tendencia es la palabra que estaba buscando. Muchas gracias. Va a influenciar la tendencia de venta en este tipo de consola. También el tipo de juego. El tipo de juego de Nintendo 3DS, muy pocos son los juegos que son serios, que eran juegos serios, eran juegos como más fun, eran juegos como más como con temática literalmente que explotaba lo que la consola te podía ofrecer. Yo recuerdo particularmente jueguitos como Professor Layton, jueguitos como había uno que era, ahora no recuerdo el título, pero eran múltiples juegos en uno, donde tú tenías que con el stylus tocar ciertos tonos. Era como rítmico, era musical, ahora no recuerdo el título, pero eran jueguitos así, eran jueguitos curiosos. Incluso el 3DS llegó a tener una funcionalidad de que el micrófono integrado reconocía si tú estabas soplando, porque nosotros tenemos un jueguito de Cooking Mama, se llamaba el juego, tenía un subtítulo abajo, ahora no recuerdo cuál era. Pero usted soplaba el micrófono, el aire micrófono, y respondía allá el juego como que usted estaba, qué sé yo, avivando una llama de fuego o algo, si estaba cocinando con leña. Bueno, una loquera salvaje. Cosas que el Vita no necesariamente ofrecía. El formato del Vita también era digital, ¿right? El PS Vita. Sí, bueno, tenía para formato físico, eran unas tarjetas. Ok, eso es lo que iba a preguntar. Las tarjetas, pero las UMD, eso era del PSP. El PSP, que era un disquito. Ok, eso es lo que voy. Ellos venían de un mal sabor porque apostaron a una tecnología que no necesariamente desarrolló un montón. Yo recuerdo que en el PSP en un momento dado habían películas que salían en ese formato. Y obviamente eso los deja un poquito maltrechos. Para luego sacar con el PS Vita. Intentaron el crossplay, etcétera, pero también si tú tienes una buena consola, right, tienes un buen handheld, pero si no tienes juegos, ¿de qué te vale? O sea, la desarrolladora, había juegos, sí, que salían y que todavía de vez en cuando sale para efectos de jueguitos que dan gratis como parte del PS Plus, etcétera, pero no eran juegos que tú dijeras, wow, o sea, qué clase de juegazo. Ellos intentaron y comenzaron muy bien con el PSP. Juegos como, válgame, la versión de Metal Gear Solid que salió allá. Spec Ops era. No, Spec Ops. Eso era de PSP. De PSP, por eso. Okay. Comenzaron con el pie derecho, eso es lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo era que se llamaba ese Metal Gear? Portable Ops. También Portable. Estaba Peace Walker. Ese era el que estaba buscando. Peace Walker era un juego exclusivo, ¿ok? De PSP, que eventualmente llegó a las consolas, pero cuando salió, la intención era que iba a ser de PSP exclusivo. Estamos hablando de juegos como Final Fantasy VII Crisis Core, o Core Crisis, ahora no me acuerdo si lo dije bien o no. A mí que era Crisis Core. Ok, mano, por eso fue que yo me compré un PSP. Después de jugar ese juego y de terminarlo, ya, lo di en trading, yo no quiero saber más nada de esto, lo vendí o ni me acuerdo qué demonios hice con el juego. Pero ese trend sólido con el que ellos empezaron, con el PS Vita, disminuyó considerablemente. Entonces eso también influyó a todo este revolú de que el 3DS, ¿verdad? Una consola que pues físicamente es un poquito menos quote unquote tecnológica, algo que el concepto es sumamente sencillo, pues logra avanzar en el mercado. Y again, esta es mi humilde opinión al respecto. La segunda pregunta la voy a comenzar contestando yo. ¿Qué piensan sobre lo que va a pasar? Mira, esto es prácticamente una caja de Pandora. Todavía no sabemos qué es la que hay, pero yo me voy a ir por una línea optimista. Yo me voy a ir por una línea de que Microsoft en algún momento dado se va a poner los pantalones y va a hacer lo que tiene que hacer en términos de proveer una consola y una plataforma, o va a mejorar la que tiene, o algo va a pasar que vamos a obtener un balance finalmente nuevamente, y que muy probablemente la próxima generación de consolas salga del letargo que ha tenido en esta generación en particular. La generación anterior, Microsoft 360, el Xbox 360, debo decir, y el PS3, en esas dos generaciones, el Xbox tuvo un liderazgo notable, creando pues todos los IPs nuevos que salieron para esa consola, los exclusivos, la plataforma de Xbox Live, versus el ataque de cibernético que sufrió el PS Network, que era gratuito. Obviamente, no era que el Xbox Live no se cayera, pero se caía mucho menos. Era una plataforma que tú estabas pagando para obtener, y eso le daba un edge que eventualmente Sony buscó para solidificar su propia plataforma. Y en fin, llevan eventualmente a poner a Sony en una posición de humildad de momento y decir, ok, ¿qué es lo que los gamers realmente quieren? Ah, quieren esto, no quieren esto otro. Quieren jugabilidad, quieren conexión estable, quieren un precio accesible, les gustó este asunto de, ok, te voy a ofrecer unos juegos gratuitos, pero pues tienes que pagar lamentablemente para poder jugar online ahora, bla, bla, bla, etcétera. Esto le dio, por el contrario, a Microsoft un sentido de falsa confianza, un sentido de que mira, esta es la que hay, tómalo o déjalo, lamentablemente si no te gusta, pues esa es la que hay. Ellos estaban tan confiados de que de la era del 360 al Xbox One ellos iban a dominar el mercado, que lo que hicieron fue que los llevaron a donde están ahora mismo. Ahora mismo el último juego que salió, que es Sea of Thieves, es un juego que es muy divertido para muchas personas, etcétera, pero no es un juego que sea el palo, como decimos nosotros, que Microsoft necesitaba dar para salir del hueco. Pero yo insisto otra vez en ser optimista, en que en algún momento se van a enderezar las cosas, y que probablemente, contestando a esta pregunta en esa línea de pensamiento, Microsoft va a hacer lo que tiene que hacer, o me voy a ir por optar por la última sugerencia que nos damos Domonco ahí, o Nintendo superará a ambos, lamentablemente. Sí, y no lamentablemente, o sea, lamentablemente para gustele a quien no le guste. Nintendo dio un palo con el Switch y va súper bien. Si la consola se sigue vendiendo como se está vendiendo hasta el momento, muchos desarrolladores van a continuar creando contenido como hasta ahora para la consola. No me sorprendería que si Microsoft no se pone los pantalones estemos viendo, no superar necesariamente, pero estemos viendo un toma y dame entre Nintendo y Sony. Esto, porque definitivamente o Microsoft se pone los pantalones, se pone las pilas, o como mencionó Draco en la discusión del Discord, la va a ver bien mala a nivel de que probablemente opte por decir, ¿saben qué? Pues no vamos a hacer más consolas, o no vamos a hacer más nada. Porque están sotaneando de tal manera que asusta. Y no nos conviene a nosotros como gamers que esto pase. Por el momento, Microsoft continúa silente. Por alguna extraña razón, es como si un bully le golpee en la cara a un niño y el niño no se defiende. Teniendo la capacidad de, hey, por lo menos gritar. No, continúa dándome. Ok, no hay problema. Si me moraste este ojo, ay, sí. Mórame el otro. Ay, sí. Túmame este diente. Mira, se me quedó este otro diente. Túmamelo también. Esa es la vibra que da Microsoft ahora mismo. Es como si no le importara tener ninguna competencia. Y a estas alturas, decir, no, es que a nosotros no nos interesa la competencia. Ajá. Es, en mi opinión, ser un sore loser. So, volviendo a la línea de la pregunta, mano, o Microsoft se pone las pilas o vamos a estar viendo un tome y dame de Nintendo. Again, esto es especulativo. Nivel escondido no se solidariza con mis expresiones. De hecho, ni yo mismo, solamente las estoy diciendo para efectos de lo que pienso al momento. Bueno, déjame yo argumentar ahí en la segunda parte de la pregunta. Vamos a comenzar por Nintendo. Nintendo va a seguir teniendo su lugar en el mercado. No creo que se vaya a convertir en la consola que domine la escena. Por el hecho de que Nintendo se ha mantenido alejado de tener especificaciones altas en sus consolas. Y lo cual deja afuera muchos estudios, muchos proyectos grandes que no son posibles. Usted no va a ver Red Dead Redemption o el próximo Grand Theft Auto probablemente en la consola de Nintendo, porque técnicamente no va a ser posible. Entonces, la gente va a seguir, y ha quedado demostrado, la gente le gusta el horsepower, le gusta que las consolas sean poderosas. También le gustan los juegos divertidos de Nintendo, pero principalmente yo diría que la mayoría del mercado prefiere horsepower. Lo cual nos lleva a Sony y a Microsoft. Vimos que en la generación de PlayStation 1, Sony dominó ampliamente eso, lo cual era natural que uno pensara que para PlayStation 2 continuaran, y ya lo hicieron. No había muchísima competencia en ese renglón, digamos, para el tiempo de PlayStation 1, pero para el tiempo de PlayStation 2 surge Xbox, que no le iba tan bien, pero tampoco le iba tan mal. Tenía sus números sólidos que daban paso a otra consola. Era natural para el tiempo de PlayStation 3 pensar que ante el éxito arrollador de PlayStation 2 iba a continuar el trend. Pero nuevamente, se ve que una desconexión entre lo que el plan de ellos y el público general. Usted sabe que la consola de PlayStation 3 salió por un precio altísimo, mientras Microsoft está proveyendo algo a un precio menor, estando un poco más en contacto con lo que desea el público al momento. Y ahí se vira la tortilla, Microsoft domina esa generación. Todo se estaba afilando para que en la generación actual, PlayStation 4, Xbox One, Xbox dominara. De hecho, Titanfall salió para Xbox One exclusivo, no porque hayan hecho un contrato de exclusividad, era que ellos apostaron, ok, vamos a desarrollar para una consola, vamos a desarrollar, claro está, para la más que va a vender. Pero Microsoft se desconectó un poco también de lo que el público quería, y entonces cayó como un balde de agua fría cuando comenzaron a hablar de sus políticas, de cómo se iban y juegos y conexión permanente, etcétera, etcétera. Y ahí el público cambió de parecer. El que da primero da dos veces. Cuando sale al mercado, los early adopters son los que le dan validez a todos esos planes. Ya Microsoft había comenzado con el pie izquierdo. Había perdido la confianza de esos early adopters. Y el resto ha sido historia. Para la próxima generación, yo diría que el que esté más a tono con lo que desean los gamers y el mercado va a ser que vaya a dominar. Yo no me atrevería a escoger a uno o el otro. Podría decir que es Microsoft, por el hecho de que Sony en esta generación ha estado gozando de una comodidad y quizás cometan el mismo error del pasado de pensar que ya nosotros somos PlayStation, la mejor consola esté en ventas, la gente no va a comprar porque no. Y quedó demostrado que nos hace. Totalmente de acuerdo, mano. Totalmente de acuerdo con ese assessment. Esto, te fuiste bien a la segura. Yo me fui un poquito más más embocado. Pero ya, hay que continuar echándole el ojo a esto, a ver qué va a pasar para efectos de después del futuro, que es ever changing. O sea, siempre va cambiando, siempre va modificando. Esto, yo sí espero que continúen dando competencia de alguna manera u otra, porque no tener competencia es malo para todo el mundo, sobre todo para nosotros como gamers. Somos los que salimos perdiendo. Así que gracias a Motomonku, definitivamente un tremendo GG. Ahí tenemos prácticamente otro subtema de la semana, ya dentro de los 5 que habíamos tenido en este podcast de hoy. Esto, vamos rápidamente a las contestaciones de la pregunta random de la semana pasada, que establecían lo siguiente. Específicamente, la semana pasada se preguntó algo en relación a los aliens, en particular los xenomorphs. Y la pregunta decía: ¿los aliens xenomorphs desarrollan características del host en el que incuban? ¿Qué cruce genético de alien host te gustaría ver? Por aquí, el Surfing Boy 24 contesta: ¿cómo sería un alien Chuck Norris? Unstoppable. Esto, nuestro panita Kaku Music Solar dice: un cruce con bacalao. Sería un super bacalao con sangre ácida para los haters. Un Cotnomores. A mí me gustaría ver en lo personal, comenta Giovanni Rodríguez. Ah, mira, si sí, es Sparrow. Un cruce con un alien y un elefante. O una anaconda, mano. Un miedo bastante HP que darían esos dos. Nuestro panita Vidium dice que él tenía una maestra de matemáticas que te juro que estaba mezclada con un alien porque tenía una caja de dientes que daba miedo. Te juro que para mí, que una vez le vi la boquita del alien en la boca, diablo, Vidi, de verdad. En serio, Vidi. Y nuestro panita el Moche Gabriel Pérez dice: un cruce entre un Xenomorph y Vidi, pues hace un bacalao gigante. Ahí está. A mí me sorprende que nadie haya comentado algo en la línea de pensamiento mío. Pues venga. ¿Un cruce con qué? Un cruce con un cóndor. Uf, qué horrible, mano. Un alien volador. Un alien volador, yeah. Loco, so, no, tú estás mal de la cabeza. Y el cóndor, específicamente el cóndor, porque shit, es el ave voladora más grande. Oh my god, sí, loco. La ala es del grande de mi apartamento, prácticamente. Yeah, so, el ostrich, ¿cómo se dice ostrich en español? El avestruz. El avestruz es el ave más grande, pero el avestruz no vuela. Corre con co. Pero ya los xenomorphs, you know, se mueven bastante rápido. Oh my god. Pero loco, yeah. Un alien con cóndor. Eso, no, olvídese gato, de los dragones. Olvídese de los dragones. Esa es la que. Qué horrendo, mano. Y eso. Bueno, yo espero que Fox no venga ahora a copiarse de la idea, porque no se ha visto. No se ha visto. Y tú tienes que tener una mente de casi serial killer para mencionar esto, gato. De verdad, yo te voy a poner a ti una orden de protección. Vamos a seguir colaborando. Yo no te quedo cerca, ¿ok? Es que loco, oh my god, no. Yo estoy aquí en shock con esta respuesta de gato. ¡Diablo! Oh my lord, bueno, y con ese shock, gente, ya vamos a cerrar este podcast que está casi picando para 3 horas. Oh my god. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Les invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life, puedes visitar www.extra-life.org. y presionar el botón de Join. Para efectos del podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Específicamente en Twitch, tenemos programación los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche hora de Puerto Rico, los martes, jueves, viernes y sábados a las 10 de la noche, pero si es como esta semana, tenemos también por ahí otra edición de Cover Wars, específicamente el viernes a las 8 de la noche, un poquito antes de la transmisión de Nivel Escondido After Dark de Gatoneo. Y en esta semana, eso iba, esta semana, gente, se paraliza Twitch. Llega nuevamente una de las sesiones más esperadas por nuestra comunidad, por nuestra horda bacala, el Bacalao Fight Club. Y el hype es real, gente. El hype es real. Se va a estar enfrentando Gatonejo a Epic JC de Press Post TV, nada más y nada menos que en Injustice 2 for the Kids. El concepto es sencillo. Cada enfrentamiento, ¿verdad?, de los compañeros va a generar 25 centavos en el medio, ¿okay?, en el centro de la pelea. Quien resulte ganador se lleva esos 25 centavos. ¿Okay? Y esos 25 centavos al finalizar la noche van a ayudar a los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico a través de nuestros esfuerzos como parte de Extra Lifers 24/7. Reglas del Bacalao Fight Club, bien sencillo. En la primera ronda nadie puede repetir personajes. Todo el mundo tiene que conseguir un personaje que no haya utilizado. Y luego de que cada uno de los peleadores juegue con al menos una vez los personajes sin repetir, entonces se abre la función para que jueguen con quien le dé la gana el resto de la noche. Yo voy a mi gallo, yo voy a Gatoneo. Yo he visto a Gato pelear, yo he sufrido a manos de Gato, yo he sido víctima de Gato en el Bacalao Fight Club. Gato, ¿tú estás listo? ¿Estás haciendo los ejercicios que te dije? Esos son los de las pesitas que tú te... No, no, wait, esos son otros. los del Lubriderm. No, tengo que cerciorarme de que el juego esté al día. Sabrás, o sea, me había olvidado comentarte esto. Ese juego a mí me lo regaló Mash. Yo creo que Mash me regaló la versión hostiosa. Porque, cuando salieron los Ninja Turtles, yo entré a PlayStation Network a comprar el DLC. Y resulta que me lo marcaba como que lo tenía. Oh. Y yo, ¿what? Y entonces fui al juego y no veo las tortugas, no veo nada. Yo, pero qué raro, no me deja comprarlo, pero no lo tengo. Y entonces le dije, pues déjame ir a través de la tienda, digo, a través del juego a la tienda. Y cuando le doy, me dice download. So, tengo todos los personajes de DLC que han salido. Nice. Los tengo disponibles. Y si no era la hostiosa, fue la hackeada. Por lo menos, porque te permitió bajar los personajes. Ya, tengo ahí todos los personajes. Tuve que hacer un poquito de grinding en ese momento. Porque para poder tener las cuatro tortugas, tienes que subir, creo que a level 10. Okay. Para que tengas cuatro profiles. Porque como tal, funciona como una sola tortuga. Ya. Tú sabes que tú puedes tener como unos loadouts. Sí. Pues, para tener cuatro loadouts, tienes que llevar tu personaje a level 10. Donde se desbloquea. So, hice eso, nada, lo que hice fue jugar con las tortugas over and over and over again. como en Exhibition Mode, yo no sé cómo se llama. Uh-huh. Single match o whatever. Practice. Practice no, porque no acumulas puntos. Sino era como que jugar contra la computadora, pero no era story mode ni nada de eso. Era simplemente pelea. Así estuve hasta que lo llevé a level 10 y entonces hice los profiles para tener otro tortugo. Excelente, mano. Estamos pompeados con el Bacalao Fight Club, gente. El viernes, todo el mundo, para twitch.tv/nivel_escondido a disfrutar del Bacalao Fight Club. Caliente su popcorn tempranito, su bebida favorita, siéntese cómodo. Si puede, abra la aplicación de Twitch en pantalla grande, en el televisor. Si tiene PS4, esta semana también bajó un update nuevo para la aplicación de Twitch en el PS4, la mejoró bastante. Así que va a ser fácil encontrar el canal y disfrute a pantalla gigante de la acción del Bacalao Fight Club, que de ahora en adelante va a ocupar todos los viernes. Por lo menos en los viernes de abril, ¿verdad? Están ocupados con el Bacalao Fight Club. Ya, todos los viernes de abril es Bacalao Fight Club. Y entonces ya estamos, bueno, ya coordinamos, ya podemos decir. Pues, en mayo, todos los viernes de mayo vamos a tener Bacalao Speedrunning League. Ya tenemos todos los eventos cuadrados. ¡Furrum! ¡Furrum! ¿Te escuchas eso? El bacalaíto que va de la Barao, porque el Speedrunning League viene por ahí bravo, el Bacalao Speedrunning League. Sí, señor. Así que finalmente, gente, les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Galaxia Nintendo. Los encuentras así mismo en Facebook, Evox, Twitter y en Twitch. Están muy activos últimamente en Twitch. Esta semana también estuvimos jugando, Gato, y no lo mencionamos, colaborando con Vidium, tratando de a Predator. Pero como fue tan bochornoso, pues por eso fue que nuestro cerebro no lo registró. Para efectos de ponerlo en la agenda, Predator nos la dio, y de qué manera. Por eso, eso es personal. Eso es personal. Ya Gato está casi rasgando sus vestiduras. Del enojo que tiene contra Predator, y Predator va a caer en algún momento dado, va a caer. Esto, GG's and Mouthful Podcast, los encuentras en Facebook, iTunes y Twitch, y quiero enviarle un saludo particular a los muchachos del Mouthful Podcast, porque la semana pasada estuvieron celebrando su marca de llegar a los 100 episodios. Ellos han estado trabajando fuertemente, es un podcast en inglés, bien nítido, yo lo disfruto, Gato lo disfruta, Alex Nation lo disfruta, y es bien nítido. Mash también creo que los escucha, es decir, son parte de nuestra comunidad, y de verdad que muchas felicidades a los muchachos. Nos dieron un mention de 7 pares en el último, el de esta semana, en edición 101 del Mouthful Podcast. Ellos están encantados, están locos porque hagamos algún tipo de colaboración, un cross collaboration entre el Mouthful y Nivel Escondido. Así que saludito directo allá al Mad Dog, a Dream Twister y también a Shadow 24/7. Gato, a ellos se les olvidó tu nombre, en particular a Mad Dog. Te pidió mil excusas. Dijo, dile a Gato. Dije, no, ten cuidado porque Gato es el gatotituto de la mafia, y de seguro mínimo te va a mandar una pela. El gato tuti. No hay problema con eso. Yeah. Así que felicidades a los muchachos, de verdad, ya, muy buen contenido toda la semana. Ya, felicidades. Y les invitamos a que obviamente también apoyen a Press Pause TV. Los encuentras en Facebook, Twitch, Twitter y su página renovada. Los encuentras bajo Press Pause TV. Ahora están en todos lados como Press Pause TV. Incluso en su página web. Y finalmente, Twitcheo Puerto Rico. Los encuentras bajo Facebook y en Twitch. Ahí disfrutas del contenido de Surfing Boy 24. Con breves reseñas y transmisiones en vivo. Y en Press Pause, obviamente, disfrutas de Epic JC y de Nicole J. Así que, gente, con esa y casi picando para las 3 horas, nos fuimos, Gato. ¡Ea, vine! Ya, yo me voy a dormir, gente. Bye. ¡Mash! ¡I miss you, Mash! ¡Mash! ¡I miss you! Ahora te culpa mía. Bye. En esta transmisión, ¿de qué transmisión? 3, 2, 1.